¿Cómo le iba a poner V? Si primero es ahí. Sí. Sorpresa. Sorpresa. Arranco directo. Vale, dale. Voy a quitarlo. Buenas, por cierto. Son Hola, dependientes para Editor. las actividades básicas de la vida diaria, como Bedelia Love, ¿sabes? O sea, que le tienen que decir cosas. Y bien, nada, hay mucha gripe, mucho COVID, mucha neumonía y no para. Pero en fin. Vale, comparto en el grupo. Anclo. Estamos el equipo All Pro hoy, ¿eh? Ha sacado Iñaki en el grabación. Hostia. No, da igual. Le reenviamos. Espera. Menos mal que tengo mi siempre famoso control V, que es muy socorrido. Hombre, Iñaki, Takuma Sato hoy, ¿eh? Sale a correr. Pero no, es Kazuma Sato, Ah, no es hostia, vale. Takuma Sato. ¿Por qué no veo los nombres? Ah, ahora, vale. Ahora sí. ¿Directamente has abierto los ojos, Aitor, o estás todavía? No, no, que si no estoy con el ratón encima no me pone. Si lo quito se me quitan los nombres, tío. Ah, bueno. Se te ha quitado la voz de hombre, tío. Exacto. Ya, bueno, todavía tengo la garganta hecha una mierda, pero por lo menos Ahora tiene hablo voz como una persona normal. de ser normal, ¡Ostras! ¡Bah! De un ¡Hola, coño! cualquiera. Y está aquí Álvaro. Hombre, bienvenido. Por fin te pongo cara. Debutando Exacto, aquí. por fin te ponemos cara. Venga, arrancamos en 3, 2, 1. Está bien, yo voy a bajar a ver a Álvaro, ¿eh? Ya me he hecho súper amigo de él. Yo bajo él este verano o el que viene. Y podéis Es venir conmigo. ¿Es del Madrid o qué? de Santa María. ¿Eh? Ya, Se fue de Santa de acuerdo. María. Sí. Gloria bendita, tío. Sí, ahí todos los que yo conozco del puerto son buena gente. Sí. Sin excepción. Buen sitio el puerto. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Patriots España. Yo soy Kazuma Sato y voy a hacer mucho daño a Darnix. Y hoy me acompaña Aitor, buenas noches. Que no me has pillado. Es que estamos agachados haciendo algo un poco raro fuera de cámara y digo, voy a ver si por un casual le pillo comiendo. ¿Qué tal? Sí, bien, ya tengo ganas de volver, ya he estado 2 semanas sin venir por aquí. Ya hacía falta, pero bueno, Ah, bien, la no, bye week la has estirado un poquito de más. y además hemos recuperado bien las áreas del partido. Se nos han puesto el siguiente también en este pedazo de horario, ¿no? Muy bien. Hemos recuperado, así que bien. El equipo no tan bien, pero bueno, ya veremos. Bueno, step by step, ¿eh? Lo importante es que los que estamos aquí se van recuperando. Doc, buenas noches. Buenas noches, Paisan y Aitor y a toda la tropa. Ya pues también con ganas de volver después de un retiro espiritual que me he ido ahí a la cueva, a lo Aaron Rodgers, a reflexionar y no sufrir del deseo de ir a Foxboro y hacer cosas que me enseñaron en la carrera que no debo hacer. Y en eso, pues aquí un poco de terapia de grupo. Me parece bien. ¿Qué tal todo? Mucho curro, ¿no? Mucho más de lo que me gustaría y cobrando menos de lo que debo. O sea que. En ese barco estamos unos cuantos. En ese barco estamos unos cuantos. De hecho, te voy a decir una cosa, Doc. Yo estaba esta semana de vacaciones y mañana ya voy a currar. O sea, maravilloso. A mí me En han dado fin. fiesta el día 30, que tenía que currar 31 y le he dicho a mi jefe. Me debes horas. Si sabes contar, no cuentes conmigo el día 30 y el día 1. Por lo que Y sea. por lo que sea. Y ya pues se ha parado a pensar y dice, ¿y entonces qué hago? Digo, no lo sé, eres el jefe, en el sueldo va, chaval. Llama a Jerod Mayo si tienes dudas de cómo alinearlos. Oye, a Covington mejor. O a Covington también, que es... Paco, buenas noches. Buenas noches, compañeros, que no pude estar con vosotros la semana pasada y se os echa de menos. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Vamos bueno, a ir un poco juntos, ¿no? Yo hoy espero y deseo que tú nos des un poco de luz y que después nuestro Sasa Georgievich particular también nos dé un poco de luz, porque si no, yo me doy por jodido. Pues mira, ya hemos hablado esta semana por privado, ¿verdad, Jesús? Sí. Y me mañana, imagino mañana, que, sí, me imagino que seremos de los más moderados. En cuanto presentes a nuestro debutante, le voy a pedir una cosa, tío, si no te importa, ¿vale? Vale. En cuanto le presente, antes de pasar al siguiente. Va a ser el último, ¿eh? Va a ser el último. Muy bien, muy bien. Jesús, buenas noches. Muy buenas. Que me dicen que ya ha dejado de sonar las canciones de Manu Chao por Castilla-La Mancha. ¿Por porque qué? Porque le llamaban el desaparecido, ¿eh? Joder. Eso es hilar fino, pero sí. Vamos, desastre, ¿eh? Ahora van y me preguntan cómo se llama el entrenador del Barça. Y voy yo y contesto. Las pocas veces que aparezco es para doctorarlos en básquet. Y me preguntan quién es el entrenador del Barça. Y digo yo, Jasique Vicius. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué tal, tío? Pues, siendo realistas, Chus es el último entrenador que ha tenido el Barça de baloncesto, de verdad. O sea, también es verdad. Bueno, el de ahora no lo hace mal. Para gustos los colores, pero el de ahora tampoco lo hace mal. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo has dicho? Ponsarnau. Ponsarnau. Madre, no es serio este cementerio como cantaba Mecano, ¿eh? Desde como luego. Pues con mucho frío, tío, que por aquí ha llegado ya a la estepa manchega, ha llegado el hielo y llevamos 3 o 4 días que por la mañana tela las pelonas que caen. Bueno, oye. Bien, aquí con la mantita, ropa a las piernas, para lo que pueda caer. Y con ganas de volver, tíos, que es verdad que entre este año, entre el cambio de horario, entrenos y tal, pues llego a casa con pocas pilas. Y como veo que también estáis bien acompañados, pues os escucho y en cuanto tengo un ratito, la verdad es que me encanta volver. Bueno, oye, poco a poco. Paul, buenas noches. Buenas noches, ya que está el podcast musical. Recuerdo, Paul, que hoy es martes, no es lunes, ¿vale? Vale. Ya que está el podcast hoy musical, me gustaría decir aquello de yo soy aquel que cada noche te persigue, ¿no? Y mandarle un fuerte abrazo a nuestro amigo Rafael, que ha debido tener un susto en directo y se está ahí debatiendo entre la vida y la muerte. Así que un abrazo a gran Rafael. Y como consejo deciros que el Areucas en Canarias está muy bueno, pero no es probiótico. Ha sido por tocar península y me cogí un trancazo que flipas. Así que está bueno, pero no es probiótico. Esos son los cambios de clima. El hielo. Madre mía. Un puto hielo, tío. En fin, que esto, que nadie dijo que la vida fuese sencilla. Javi, buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? ¿Lo lleváis bien? ¿Habéis ya respirado y eso? Me estoy dando cuenta que tengo pendiente enviarte un audio. Porque he escuchado un podcast especial que has grabado tú sobre el fichaje de Bill Belichick en North Carolina. Y ahí me hubiese gustado decirte un par de cosillas, pero bueno, tiempo a tiempo. Y si no, podéis escucharos el podcast de NCAA de The Undrafted, que ahí lo digo. Iñaki. Así de paso le hacemos un poco de promo, joder. Dime, Iñaki, Paco. Tengo el podcast de Javi que he visto de Belichick para mañana por la mañana. ¿El entero o el condenser? La pregunta que hacemos siempre, ¿merece entero o el condenser? De principio a fin. Siempre entero. Broma. Siempre a mí. Sí, si es del comandante, siempre entero. Hay un invitado que habla más, o sea que esta vez no hablo yo mucho. O hablo menos, mejor. Javi hace de pelotero. En el momento que se desmarca, taca para que el contrario meta gol. Pero bueno, encima es Albert, que es un tío muy majete y un tío que sabe, así que guay. Doctor, la materia. Está docto y letrado, exactamente, en el aspecto. Y por último, pero por ello no menos importante, nuestro rookie Álvaro, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Debutando en el podcast, ya la verdad que Paul me venía persiguiendo. Yo por las noches suelo ser más, ya a estas horas casi cerrando persiana, pero bueno, la verdad que yo siempre por echar un ratito y hablar de fútbol, encantado. Bueno, oye, te voy a decir lo mismo que digo a todo el mundo. A todo el mundo que entra, a todo el mundo que colabora, a todo el mundo que tal. El enlace lo tienes. El día que alguien quiera entrar y tal, el enlace tienes, entras y directamente a charlar. ¿Vale? Y a divertirse, que eso fue lo que mi familia que en su día y me encantó, tío. Sí, porque... Como dicen, cuando me dice un ilustre, disfruta, niño, disfruta. Disfruta, exactamente, disfruta. Y ten cuidado, Álvaro, que si te persigue, pues al final te acaba cogiendo como Jonathan Jones a Marvin Harrison en la zona de anotación. O sea que... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Lúcete. Eso ha quedado un poco terrible. ¿Ya? Dale, Paco. Sí, Álvaro, yo te quería pedir, tío, nos contó Paul ese día cuando te conoció, que te dio a través de Twitter, y dijo, hemos visto un chaval, macho, en Twitter, he visto un chaval que escribe cosas más que interesantes, macho, los pitchers. Que si puedes, tío, el nombre, pongas tu cuenta de Twitter para que todo el mundo que nos esté viendo en YouTube y demás, pues te pueda seguir y también, pues, la digas, tío, si no te importa. Lo pongo ahí. Y pues realmente de pasarme años viendo los partidos, viendo el tape y pensando y diciéndome las cosas a mí en la cámara de eco, pues dije, pues empezar a compartir, empezar a hablar un poquito. Y ahí, y para adelante. Y la verdad que yo me lo paso fantástico, me siento ahí con el ordenador, empiezo a darle al play para adelante, para atrás, y a mirar. Y espectacular. Arroba Álvaro Morkut, acabado en qué de queso, ¿no? Ahí está. Q de queso, eso es. Muy bien. ¿Dónde lo has compartido? En el nombre. La miniatura del Zoom. Ah, vale. Claro. Vale. Sí, está ahí. Sí. Ok. Vale, perfecto. Pues vamos al rol, ¿no? ¿Quién ha empezado? Una pregunta tengo que hacer, porque a Álvaro. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? ¿Este año? ¿Por qué no está la cámara puesta? Haciendo. Lo de analizar las jugadas y todo eso. Ahora pongo la cámara, ¿eh? No sé por qué quito. Yo creo que el primer año en el que empecé de verdad a eso, a mirar ya el tape y eso, fue la temporada 17, la que acaba con 17. Super Bowl de Eagles. Eso porque me pilló justo, estaba terminando el trabajo de fin de grado de la carrera, me pilló ahí en un momento que esa temporada, vamos, me vi todos los partidos además, pero fue nivel enfermizo y fue cuando empecé a... Además me picaba mucho la curiosidad de eso, de entenderlo mejor. Yo llevaba ya viéndolo, empecé en la 11-12 y eso, también he jugado a nivel andaluz y eso, entonces pues me iba metiendo y ahí este año que estaba un poquito más, entre comillas, aburrido, pues me metí a full y ya entonces pues iba haciéndolo, lo comentaba con los colegas, le daba mucho la chapa a mi novia, la pobre, con todos estos temas, que al final era la única que me escuchaba. Decir una cosa, Álvaro, y esto lo hemos hablado a petit comité viendo el partido. Además lo comentamos, ¿no? Que decías tú, joder, pues es que se lo comenta mi novia y tal y cual. Y le decíamos todos, esa. Si te aguanta la chapa del fútbol americano, ahí es. Ahí. Más pica porque es Swifty, claro, reglamentario ahora el haberse hecho claro. Es Swifty, hostia. Me obliga a poner el partido de los Chiefs en la tele y ahí está. El Álvaro, ahora que le interesa un poco más, te dice, oye, ¿puedes contarme cómo estabas hace 6 años? Porque no te hacía caso. Que, Álvaro, una pregunta. ¿Desde cuándo de los Patriots, tío? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? De los Patriots. Desde el principio, porque coincidió que estaba el primer partido que vi fue el Patriots Giants en la Super Bowl y lo estaba viendo con un colega. ¿La primera o la segunda? La segunda. Él le iba a Nueva York, mi colega, y yo. La de Manningham. La de La del pase a Manningham. La del pase a Manningham ahí en Indianapolis. Y además, cuando empezamos a verla, iba, creo que iba arriba a Nueva York, o se puso arriba a Nueva York al poquito. Y entre que iban perdiendo y que mi colega iba con Nueva York, pues llevaba la contraria, yo cogí a los otros. Y bueno, ya además, todo el partido con la coña, y me metí. Me descargué un Madden antiguo, me puse a jugar con mi hermano en el ordenador, y ya, pues a partir de ahí, los dos nos volvimos enfermos, absoluto. Decirte, Álvaro, que esa noche de Manning, un corte con tertulio habitual del podcast, fue detenido en Miami por lanzar una jarra de cerveza contra una señal y romper mobiliario urbano. Y alguna que otra cabeza no lo sabemos, pero intuimos que también. ¿Quién será? Lo que sea. Decirte que muy buen gusto por el fútbol americano y también por el fútbol de los pies. Que eso la gente del podcast no lo sabe, pero deberías contarlo también, me parece interesante. Sí, también, del Athletic Club de Bilbao, porque... Bien, bien, un chaval de bien. ¿Y eso, tío? ¿No tienes a tu Cádiz en el corazón? Hombre, también, pero yo he mamado al Athletic en casa por mi padre, que él decidió de buenas a primeras de chico ser del Athletic, y en casa, pues, es lo que ha entrado. Ya está, un chaval de bien. Ya, yo cerraría el podcast aquí. No hay más sí, que yo creo que probablemente sea lo más positivo que podamos añadir para todo el podcast. Pero bueno. No nos metamos en líos. Sí, me parece bien. Dicho esto, y como aquí venimos a destripar y a sacar ojos y tripas y todo, pasamos a hablar un poco del partido de New England Patriots 17, Arizona Cardinals 30. Paso a leer las estadísticas. Por parte de New England, Drake May, 19 de 23, 202 yardas, un touchdown, una interceptación. Ramondre Stevenson, 13 carreras para 69 yardas. Antonio Gibson, 7 para 70, para 73, ojalá. 7 para 33 y recibiendo. Kendrick Bourne, 3 para 44. Austin Hooper, 3 para 38. Y después, mención especial a de Mario Douglas, 3-11 y un touchdown. Por parte de Arizona, Kyler Murray, el Funko, 23 de 30, 224 yardas, 0 touchdowns, 0 interceptaciones. Tune, el QB2, 2 pases de 2 intentos, 8 yardas. Y después corriendo, James Conner, 16 carreras, 110 yardas, 2 touchdowns. Troy Benson, 5 carreras para 22 yardas. Recibiendo Trey McBride, 9 recepciones, 87 yardas. Greg Dortch, 3 para 60. Por citarle, Marvin Harrison Jr., 2 recepciones, 32 yardas. Bueno, yo paso a abrir un poco el melón. A pesar de que el resultado es medianamente abultado y creo que si no nos hubiésemos pegado los tiros que nos pegamos en los pies nosotros mismos, hubiese habido partido. Creo que es una tónica general por parte de todos que no nos quejamos tanto del partido por ganar o tanto del partido por perder, sino por lo que sale a posteriori del partido. Véase las declaraciones que hace Jerod Mayo respecto a Alex Van Pelt, y como de una manera medianamente sibilina escurre el bulto de que la defensa no ha funcionado absolutamente nada bien. Venga, Javi, empieza a comentarnos tú un poco y a ver... Yo las declaraciones no las había oído, mira, fíjate. O sea, yo me fui a la cama tan cabreado que no he vuelto a escuchar nada de... Pues a mí lo que más me ha jodido de todo es eso. No, si con lo que cuentas, todavía yo creo que empeora la cosa. O sea, que ya, si queréis, yo entro ya al turrón. O sea, para mí es la confirmación. Bueno, Covington yo para mí ya estaba fuera. Mayo no creo que en 3 partidos me convenza. El equipo es peor, no ha crecido, no ha mejorado, no tiene absolutamente nada para mí en lo que agarrarse como para que yo tenga hoy, bueno, ahora hablaréis los entrenadores, pero vamos, a ver si me convencéis, pero yo no tengo hoy ya nada a lo que agarrarme para tener algo de confianza en que está capacitado para tener al equipo un segundo año. Y Van Pelt, sinceramente, me defraudó completamente. O sea, era un esquema conocido, era un esquema que había superado tanto Rams como Seahawks hace 2 o 3 semanas, que infrautiliza el juego de carrera, que era la principal deficiencia, no es capaz nunca de poner al equipo en ritmo, ni un solo drive en todo el partido. O sea, entonces, para mí, es verdad que Van Pelt ha tenido partidos buenos, básicamente el de Colts, no está mal el de Rams, bueno, hay alguna cosa, pero joder, pero lo del otro día es me parece también lamentable. O sea, yo no tengo... Es que además los jugadores estaban perdidos, o sea, lo de Dagger ahora mismo es que parece un fantasma en el campo, y creo que hay una parte que es del coordinador, lo que está pasando con Ramondre Stevenson, o sea, de Mario Douglas, que era teóricamente el tío que tenía que hacer 700, 800 yardas, no son capaces de encontrarle ni de buscarle. O sea, es que es absolutamente todo. O sea, yo tengo un sentimiento ahora mismo de que no creo que podamos seguir con los mismos, sinceramente, pero bueno. Paco. Uf, demoledor. A ver cómo levanto yo el ánimo. Es que es lo que dice Javi. O sea, las sensaciones no son buenas. Yo lo que sí he hablado con Jesús esta semana, porque como creo que todos en entorno Patriots, de habla española y de habla inglesa, vamos a ir por la línea que va Javi, porque es la más procedente, yo no voy a intentar cambiar a nadie de opinión. Pero Jesús y yo esta semana hablábamos un poco, pues, desde el punto de vista de esos dos entrenadores, diciendo... ¿Cuántas veces hemos estado en equipos que ya están completamente derrumbados, que la directiva lo sabe, que la directora es consciente que en ese momento no es culpa tuya, y estás en un stand-by, en un venga, pues vamos a esperar que pasen estos 4 meses, vámonos a verano, y el año que viene empezamos? Yo quiero creer que si mayo sigue es porque está en una situación parecida. Mira, el año que viene te quito a Covington, que no era el que tú querías, me lo estoy inventando, ¿vale? Te quito a este, que no era el que tú me pediste, esas cosas no las sabemos nosotros, y vamos a arrancar con esto, que es lo que tú pediste. Si hay algo así detrás, pues puedo entender que siga. Evidentemente, si todo lo que se ha montado ha sido elegido por Mayo y ha dado un paso enfrente para dar la cara por todo este staff técnico, pues no funciona, lo dice Javi, tendrá que dar la cara también ahora cuando no funciona. Es que no hay mucho más, con lo que os puedo animar, pero también deciros, que lo comentamos esta semana, que sabemos cómo funciona la NFL cuando eres un equipo del pozo y ya faltan 3 semanas, que hay mucha gente que baja los brazos, no solamente jugadores, dentro de la casa también, gente que estará enfadada, gente que estará desencantada, gente que está desanimada, y esto lo hemos visto cuando estábamos ahí arriba luchando finales de conferencia, de lejos, en Lyon, equipos que entonces eran el pozo, y ahora que somos nosotros del pozo, nos está costando encajarlo, es normal. Seguramente el resto de aficiones estarían en este instante igual que estamos nosotros ahora. Pues no puedo decir mucho más, chicos. Si Jesús tiene alguna palabra más para levantar esto, adelante, dale, Jesús, que yo no la encuentro. A ver, si no es que la cosa no es intentar levantar o no levantar esto, ¿vale? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Javi. Acuérdate, Javi, que ya este verano, cuando íbamos a ver a Bravos, hablábamos. Y yo estaba ahí subidito con el tema de, joder, que estamos fichando bien. Y me decía Javi, no tenemos línea. No tenemos línea. Me dicen que no tenemos línea. Efectivamente, no hay línea. Pero bueno, yo lo que hablaba esta semana, he hablado un poco con Paco y tal, es que en realidad estamos donde pensábamos que teníamos que estar. O sea, yo, sabéis que llevo 4 o 5 años viendo NFL. Y lo que me he dado cuenta de este deporte es que hay 3 cosas claves. Una, es importante la reconstrucción cuando estás abajo. 2, es muy importante tener paciencia. Y 3, tienes que aprovechar el momento. Y nosotros ahora mismo estamos en la primera parte, o sea, estamos reconstruyendo. Cuando un equipo en la NFL está reconstruyendo y resulta que llegas a una fase en la que llevas 16 jornadas y que casi te interesa más, porque es así, te interesa más perder que ganar, porque si tú quieres reconstruir tienes que elegir bien en el draft, ¿cómo convences a la gente de que tienes que salir al campo a darlo todo? O sea, la única manera que tú tienes de convencer a esa gente es que te estás jugando la integridad física. Y cuando te juegas la integridad física y juegas a un 50%, te lesionas. ¿Es así, Aitor, o no es así? O sea, te lesionas. 100%. Entonces, a nivel de compromiso de jugadores, pues habrá jugadores que se estén jugando un contrato y que sean los que tengan que dar todo. Yo la situación que veo ahora mismo es... ¿qué tenemos que nos valga para el año que viene? O sea, voy a empezar a quemar balas, voy a empezar a sacar playbook, voy a empezar a hacer cosas que me pueden servir en un futuro y ahora no me sirven de nada, o me voy a limitar a ver qué jugadores me valen para el año que viene, qué staff me vale para el año que viene, o qué es lo que tengo que hacer el año que viene. Esa es mi duda. Porque si tú te agarras al partido del sábado, te hundes. O sea, yo he hecho este comentario con dos personas, tanto con Javi, o sea, con Paco, como con Edu de la Estampida. Yo el otro día tenía puesto a doble pantalla el partido de Lions y el partido de Bills. Y tenía puesto en la pantalla grande, estábamos viendo el partido todos juntos, y tío, era como ver un capítulo de Juego de Tronos y en el otro lado tenías Pasión de Gavilanes. O sea, es que no había ningún color entre un partido y otro, ¿no? Y nosotros estamos en esa situación, tíos. O sea, ahora mismo el pensar que te vas a sentar mañana a ver a los Bills y crees que los puedes ganar es una incoherencia total. O sea, yo creo que Bills, jugándose lo que se está jugando, no van a pasar por encima. Por ejemplo, les puedes competir por el hecho de querer de su división, por el hecho de... O sea, siempre te vas a poder agarrar a un argumento, ¿no? Pero es que ahora mismo la situación del equipo no es decir ni pesimista ni negativo. O sea, es... Creo que sabíamos dónde estábamos desde el principio. Y, o sea, yo vuelvo a decir lo que digo desde el principio. O sea, yo estaría más preocupado si fuera de un Bengals y veo que se me está cerrando la ventana. O si fuera de un San Francisco y veo que he tirado la casa por la ventana para formar un equipo y ganar la Super Bowl, he perdido dos y se me está cerrando la ventana. O sea, nosotros estamos en ese paso. Y otra cosa que he comentado con Paco, o sea, yo... Por supuesto, no me veo ni capacitado ni en condiciones de pedir la cabeza de nadie. O sea, yo que me pongo a ver un partido de fútbol americano y en cuanto cambian dos tíos en la línea, me pierdo y tengo que echar para atrás tres veces la jugada para ver lo que ha pasado o preguntarle a Paul, que es mi consejo aquí en el hombro, sin meter la gamba y decir palabras que no debo, el tío me guía por la luz o Aitor a la hora de línea. O sea, ¿quién soy yo para decir Van Pelt no está capacitado? Si ya estamos hablando de ruedas de prensa, si ya estamos hablando de escurrir el bulto, ahí eso me preocupa más. A nivel de vestuario es una cosa que efectivamente me preocupa más, porque si tú das esa imagen afuera, una de dos, o es que te está superando la situación o es que efectivamente no estás preparado, y más siendo un entrenador novato, porque eso ese lujo se los puede permitir un Andy Reid, un Shanahan o un McVay. Recién llegado a la liga, escurrir el bulto no creo que sea la mejor opción. Y yo soy pro Mayo, ¿eh? Yo creo que Mayo es el hombre que al menos un año más se le debería dar una oportunidad. Pero si te columpias de esa manera, estás echando piedras en tu mochila. Jesús, mira, yo te voy a decir mi pensamiento, que lo he estado compartiendo antes y creo que estabas tú cuando lo he comentado. Yo, por ejemplo... contaba que íbamos a ganar al final de temporada 3-4 partidos. Estamos en ese camino. Contaba que podía haber cosas que podían ir bien. Contaba que podía haber cosas que iban a ir mal. Cosas que iban a mejorar, cosas que iban a empeorar respecto a temporadas anteriores. Pero lo que pedía y prácticamente exigía era tener coherencia por parte de la banda. ¿En qué aspecto? En no tirarte piedras a tu propio tejado. En no ser un bocazas y no decir gilipolleces. Nosotros nos reímos, nos mofamos de Aaron Rodgers por toda la sarta de gilipolleces que dice fuera del campo. Y Jerod Mayo, al menos en 4 ruedas de prensa, ha soltado gilipolleces supinas, que luego o ha tenido que decir que no, o ha tenido que irse al programa de este que va todos los lunes a decir que no, que no es así. Y decir, no, la culpa final es mía. Lo que no sirve es lanzar la piedra y esconder la mano. Exacto. Y para mí... Hemos echado de menos el rigor y el hermetismo de Belichick. Simplemente el sentido común, Paco. Sí. Yo puedo estar de acuerdo en que sea novato o que no sea novato, que les falte formación de play call en ataque y en defensa. O sea, yo todo eso lo puedo perdonar. Lo que yo no puedo perdonar es que la punta de lanza del proyecto mío, que es el head coach, se dedica a tirar mierda a todos los que están a tu alrededor, eliminando la culpa del resto y luego decir, no, no, es que la culpa es mía. No, te has dedicado a meter mierda al resto y luego decir que no, que al final es cosa mía. Está demostrando una falta de inteligencia emocional absoluta y una falta de liderazgo para el proyecto. Y yo, sinceramente, a día de hoy me niego en rotundo que este señor siga adelante llevando el proyecto. O sea, me importa una puta mierda. ¿Por qué? Porque ese camino no va a ser el correcto. Está haciendo las cosas que nos hemos descojonado durante años de Jets y de Dolphins. Y este pedazo de subnormal está haciendo eso. Yo, por cogerte un poco el guante, Iñaki, porque pienso un poco igual. A mí lo que se haga dentro del campo, de hecho, esto es una frase de mayo, creo que del mes de octubre, que dice, yo lo que se hace dentro del campo, cuando están en el campo, yo ahí no pinto nada, ¿vale? El otro día es un partido malo, es un partido que hay tiros en el pie, el partido que la defensa simplemente ni aparece, pero a mí lo que me da es vergüenza. A mí me da vergüenza ser de una franquicia, que es una franquicia legendaria, que siempre nos hemos calificado por ser un equipo que es un bloque, es un equipo que prepara las cosas, y ahora somos el puto hazme reír de América, ¿vale? Ahora somos el Alavés de Dimitri Peterman, que es el presidente que hace lo que le sale la punta de la polla, que es el señor Kraft, y pone de bufón a Chuchi Kos. Y nuestro Chuchi Kos es Gerard Mayo. Y es un tío que es tan sumamente malo, o incluso teme, por supuesto, porque yo lo veo que teme, por supuesto, que es un vinagres, que cuando acaba la rueda de prensa, empieza y aquí raja de todo el mundo, raja de Van Pelt. Van Pelt es el único del staff, o el ataque es lo único, que salgan bien las cosas o salgan mal, y este partido es verdad que salen mal, porque todas las decisiones salen mal. Hay una línea ascendente en lo que él propone. Escuchar hoy a Mayo, bueno, esta noche en el Unfiltered, que habla de lo que está aprendiendo con Van Pelt a jugar under center. Escucharle a May lo que dice de Van Pelt a nivel de formación. Él dice que no tenía una formación de lo que era leer. Lo de jugar no jade lo está aprendiendo de él. Y ha tenido que salir hoy Drake May a salvarle la cara al tío. Y eso es porque es un capitán. Y son las 11:08, o sea, serán las 5:08 en Boston. Y hay un subnormal, y un auténtico subnormal, y un idiota en la plantilla, que es Keyshawn Booty, que no sé cómo no está en la puta calle. Porque ese tío que tenga los cojones, ese tío que no es ni top 100 de receptores de la liga, que a nivel intelectual sí es top 100 de personajes de América, y mira que hay gilipollas, tenga los cojones ese tío de señalar a May, es para que ese mismo momento cojan y lo larguen a tomar por culo. Porque May será mejor o peor jugador, para demostrar ser un capitán, y cuando falla aquel pase que le da en la puñetera cabeza porque no sabe correr la ruta, el primero que sale a defenderle diciendo que es culpa suya fue May. Y que ahora mismo le devuelva ese favor es de ser un auténtico mierda. Y es de ser un tío que yo no quiero en mi equipo. Que será todo lo bueno que quieras, que por cierto no lo es. Pero ese tío tiene que estar en la puta calle. A mí eso es lo que me avergüenza. Somos los putos Jets. Somos los Jets haciendo ridículo con Mark Sánchez. Somos los Jets a nivel de franquicia. Y no somos ni siquiera los Cowboys de Jerry Jones. Porque Jerry Jones tiene autoridad de que cuando algo no funciona, coge y lo quita. Pero en cambio esto no somos ni eso. Somos una auténtica puta mierda. Y a mí que se pierdan perdona, todos los partidos. Jerry Jones tiene responsabilidad sobre lo que hace. Correcto. Que aquí todo el mundo barre para afuera. Que se pierdan los partidos, déjame acabar, Paco. Que se pierdan los partidos me da igual. Pero que seamos una franquicia que sea una de reír, no. Entonces, aquí hay que hacer una limpieza. Y dicho lo cual, tenemos un jugador en ataque y un jugador en defensa que van a ser élite de esto. Entonces, hagamos la limpia, hagamos lo que haya que hacer, pero cuidémoslos. Y cuidémoslos implica que Van Pelt siga el año que viene. Si eso quiere decir que Mello tiene que seguir, que siga Mello. Pero solo porque tiene que seguir, no cambiarle el head coach. Pero si cambian el head coach... Solo un matiz. Perdona, Paco. Si cambia el head coach, ese es el problema. El que se va a ir, como sigamos que en este modelo de franquicia, es Drake May en 4 años. Que le podemos dar todo el oro del mundo, que va a coger y se va a pirar. Ese es el que se va a ir. No se va a ir porque no le vamos y ya a dejar. Os dejo hablar ya. O sea, no le vamos a dejar. Solo matizar una cosa. Que te decía que digas, comentes a la gente lo que ha dicho Buti, porque comentar no le devuelve el favor, pero mucha gente no habrá escuchado las declaraciones. Bueno, pues que dice que el lanzamiento de May es malo porque va corto y que se tiene que dar la vuelta. Cuando la recepción es que es clara y no es un pase corto. Porque él le llega y lo atrapa bien. Y él tiene miedo de que le ataque el safety, por eso se cubre de espaldas. Es que es un catch malísimo por su parte. Y luego la suelta, tiene miedo y le suelta, tío. Es culpa del receptor. No, es culpa de que no sabe. May sabe comunicación y Buti no. May lo hace, sabe que... O sea, May sabrá si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Lo sabe perfectamente. O sea, se reúne con Mampel y le dice, este pase es bueno o es malo. Eso no es la cosa. La cosa es que ha fallado la comunicación, que Buti no sabe hablar y May sí. Y ya está. Ese es el problema. Que tenemos un tío como May que sabe lo que tiene que hacer. Que se echa las culpas de todo, pero no lo hace porque las tenga. Lo hace para cubrir al equipo, para ser un líder, que es lo que estamos diciendo que es May. Lo que hemos hablado de barrer la mierda en casa. Sí. Luego, que no hace mayo. Luego puede decir cosas de ciertos receptores o no sé qué, pero en las cosas del partido siempre cubre las espaldas a sus compañeros. Y es lo que tiene que hacer. Es lo que tiene que hacer. Y va a salir y si le preguntan que si Lowe bloquea o no, va a decir no, es que esa jugada yo tenía que haber leído que el rusher venía y remontar el pocket, por decirte algo. Y le va a cubrir el culo a Lowe, a pesar de que Lowe es lo más lamentable de la puta liga y ha hecho el peor partido que le recuerdan en el equipo. Y eso que ha tenido partidos malos. O sea, lo hace porque es un buen líder. Y Buti no es un buen compañero de equipo porque ya lo demostró en las putas declaraciones. Aparte de que no saber cómo funciona la prensa. Pero tampoco, ya sabíamos que este tío era lo que era cuando apostaba, siendo, no sé cómo era, siendo menor o siendo, bueno, que no podía apostar. Y se ponía Keyshawn Booty 7. O sea, ya sabíamos que el tío... Matices. Hay otra pregunta que le hacen a May, ¿vale? Que es que le preguntan por Polk. Porque Polk corre una ruta... antes no sé quién lo retuiteaba. Polk corre en una ruta que se equivoca de ruta, no sabe lo que tiene que correr y corre la misma que Hooper o Henry le choca. Entonces, que Henry no, porque es un check down a Henry. Pero Polk choca con un tío de nuestro equipo y le preguntan a May, dice no, es un fallo de comunicación mío, cuando todo el mundo sabe que eso no es así, porque todo el mundo va en una línea y él es el receptor, el que va mal, es imposible que sea culpa de May, pero le salva el culo. Pero lo del otro es que en una franquicia seria ese tío está en la puta calle y de verdad, admiro yo a Jerry Jones, porque Jerry Jones cuando pasan estas cosas no le tiembla el pulso de coger la pistola y se carga al que se tiene que cargar. Es un tío y es su franquicia y sabe las cosas como le sale de la punta de la polla. Pero es el tío, tiene cojones de hacerlo. Y Kraft, si tiene un par de pelotas, me da igual el padre o el fideicomiso. Que, por cierto, esto ya lo vino diciendo Real Matri. Cosa que al César lo que es del César. Esto ya lo dijo Matri. Lo del hijo. Pero que tengan cojones y digan, oye, mira, aquí... que no echéis mierda entre vosotros y o silencio todos o aquí no empezar a rajar o tener un poco de cordura en un vestuario, porque es que eso es un polvorín, polvorín y va a explotar. Lo de las imágenes de esos dos señores cuñadeando, ¿qué es? ¿Qué es? Es que ¿qué es? Yo entiendo que Jerry Jones lo haga, porque Jerry Jones es el general manager. Pero es que esto es por Lobajini, están manejando cuando no tienen ni puta idea de fútbol americano. Que tienen muchísimo menos idea que cualquiera de aquí, eso os lo aseguro. Ellos saben de negocios y sus mierdas, pero no tienen ni puta idea ni de formaciones, ni de técnica, ni de pollas. Ellos ven el puto negocio y fuera. ¿Y qué cojones están cuñadeando? Jerry Jones, al menos respetable, porque él sí es la cabeza visible de la franquicia, pero estos están haciendo... Han nombrado al general manager, han nombrado al entrenador, han nombrado a todo el mundo. O sea, directamente, porque claro, tú en un equipo normal, tú nombras al general manager y el general manager nombra al entrenador y el responsable es el general manager. Pero aquí Jerry Jones dice, no, yo nombro a todo el mundo, pero el responsable soy yo. Y esto, yo nombro a todo el mundo, pero ahora voy a echar mierda a vosotros. Es que somos el admirrey de la puta liga por esas putas mierdas que se está viendo. Y es que lo hemos visto televisado esta puta semana. En la puta imagen esa, que es que me quería cortar las putas venas cuando vi eso, vamos. O sea, es lo más lamentable que he visto desde que sigo a los Patriots, tío. Es la imagen más lamentable. Y eso que hemos visto mierda punta pala y tackles que no bloquean a nadie, líneas de mierda durante muchos años. Y es que es lo más lamentable que he visto desde el 2007 que sigo a los putos Patriots, tío. Asqueroso. Yo no sé si a nivel de juego, y os lanzo la pregunta también a todos, no sé si, y un poco es que es lo que dice Aitor, No sé si habéis pasado tanta vergüenza a nivel de ser seguidor de un equipo, no solo por lo que pasa dentro del campo, sino por el circo que somos fuera. Porque yo ahora mismo es que de verdad paso vergüenza por lo que la manera de gestionar eso que están haciendo. Es que yo a mí el juego me da igual. La cuestión es la imagen que estás dando y lo que estás proyectando. Somos una casa de putas. El dueño del Club Pétalos ahora mismo estaría en la revista Forbes como gestor de negocios. Esto es una casa de putas, tío. Esto es lamentable. Álvaro, dale, que si no... Yo que realmente, o sea, yo cambio de dirección porque yo soy de los que a mí me preocupa lo que pasa en la línea flanca, y entonces ahí es donde yo voy, lo que decía Iñaki al principio, que dice que él le preocupa más lo que pasa fuera del campo. Yo lo que me hace cortarme las venas, como dice Aitor, es que el equipo viene de un bye y 15 minutos de partido, hay dos snaps en el suelo, una penalización en el primer tercer down que te encuentras, snap anticompetitivo de la línea ofensiva, hay un fumble también de Douglas, más adelante una intercepción también por un fallo de comunicación, se pierden edges en contain, malos ángulos para los placajes, situaciones de desventaja para tu defensa, mala preparación, jugadores en situación para fracasar, y todo eso después de un bye. Yo veo esas cosas y a mí eso es lo que me tira para atrás. Yo soy tremendamente optimista. Yo me siento todos los días en el sofá pensando que los Patriots van a ganar. Yo me siento pensando que hay una posibilidad, podemos ganar. Y tardan 10 minutos en, sobre todo con esas cosas, porque no es ya puntos, mejor play call, peor play call. Esos errores de verbena son horrorosos. Decía Chus, dice, estamos donde tenemos que estar, seguramente. O sea, no íbamos a ganar más de 5 o 6 partidos. Pero ya no es que estemos donde tenemos que estar, sino cómo tenemos que estar. Yo te firmo. Bueno, oye, es un año feo, es un año de, entre comillas, reconstrucción. Yo te firmo ganar 4 partidos, pero, oye, vamos a por lo menos a poner un producto en el campo sólido, un producto que puede ir de menos a más, que a lo mejor termina las últimas 5 o 6 semanas de la temporada haciendo un poco de spoiler, pues tocándole las narices a un equipo que está ahí intentando entrar en playoff, y tenemos la oportunidad de hacer eso esta semana y nada, y no hay tanta reconstrucción porque al final realmente es un año perdido. Sí, pero, o sea, lo único que hay, Álvaro, lo que te puede pasar es May. Sí. Solo una cosa, y ahora te dejo, Doc, que no has hablado todavía. Yo es que una de las cosas que veo en este deporte es que es tan crucial el tema de la condición física. ¿Tú crees que si ahora mismo sabes que estás reconstruyendo el equipo, sabes que este año no tienes nada que hacer y tú sabes qué es lo que vale, que es Cristian González, que es Drake May y X piezas, tú esas piezas las expones de aquí a final de temporada? ¿Te arriesgas a que te rompan a un tío de esos y le pierdas para un año o le pierdas para dos o incluso puedas perder su carrera deportiva? ¿O intentas, como hicieron el año pasado, que yo creo que fue lo que pasó con las lesiones de Judon o con la lesión de Ramondre, que una vez el tío se, o con la lesión de Cristian González, que una vez el tío se te lesiona no arriesgas en ponerle en la cancha? Porque es hasta donde llega mi duda. O sea, yo voy a exponer a tope a lo que ya sé que me vale, porque si yo tengo certeza de que esos tíos me valen para el año que viene, me los guardo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Hay que, siempre tienes que poner, si están médicamente listos para jugar, hay que ponerlo en el campo, porque si no, ya, o sea, tú puedes hacer el payaso en rueda de prensa y tal, sí, y eres un circo, pero sí, no pones a los mejores en el campo, es no, directamente no es. Cuando has perdido ya no solo el vestuario, sino has perdido cualquier opción de... O sea, por ejemplo, tú puedes ir y ponerle 45 millones a T. Higgins en verano, pero si sí. T. Higgins sabe que tú como equipo no le vas a dar el mejor contexto para que gane, porque vas a priorizar a otro o no sé cuánto, porque este vale más que el otro, porque lo proteges y al otro no, eso ya no es un equipo, ahí ya no hay vestuario, no hay absolutamente nada. Si un tío está médicamente listo para jugar, y es como Barmore, el momento en el que Barmore está listo para jugar, hay que ponerlo, si puede jugar 15, que juegue 15, pero si no, sale Gochao al campo y dice, porque este tío se le protege y a mí se me tira aquí, a que me parta los cuernos, es por eso no puedes hacerlo, es muy delicada una dinámica, 53 tíos, y se están jugando el cuerpo y se están jugando la vida, o sea, Gochao y Tabay han firmado un contrato, Dagger lo ha firmado, pero... Hay gente que está aquí, por ejemplo, Christian Ellis, bueno, o sea, es un tío que su mejor aspiración será estar 5 años en la liga siendo el 53 de un roster, pero el tío lo que está haciendo es pelear por su carrera, o sea, es gente que pelea por su carrera, por su salud, por su vida, y tú no puedes ir priorizando y jugar a que esto es una empresa donde un activo vale más que otro, esto es un equipo donde hay que ir siempre a ganar. Y a partir de no ser una feria, es como vas a empezar de verdad a construir una inercia ganadora. Los chavales tienen que aprender a ganar juntos, aunque sea con 35 tíos que no te van a valer el año que viene. Pero hay que crear un núcleo que sepa ganar. Y esto lo ha hecho, por ejemplo, Lions. Lions era una feria, era una verbena. Llegó Campbell y todos nos reíamos de Campbell, que iba a morder rodillas. Pero Campbell empezó a crear una inercia y hubo una temporada en la que ganan su primer partido en noviembre. Y cuando ganan el primer partido, ese vestuario se viene arriba. Y al año siguiente terminan haciendo un final de temporada muy positivo, que de hecho creo que ganan un partido a Packers y lo dejan sin ir a playoff. Y ya se empezaba a hablar el run-run. Uy, cómo han terminado estos Lions, que el año que viene. Y el año siguiente lo que hicieron fue quedarse a nada de la final de la Super Bowl, de hecho, en la final de conferencia. Y este año, todavía con la defensa totalmente en cuadro, porque las lesiones son excusas para los pringados. Porque Lions no está ahí poniendo excusas y perdiendo partidos, que a nosotros se nos ha caído un linebacker, y bueno, pues hemos recuperado a Barmore y tal, pero ahí está Lions peleando por estar en la Super Bowl, y eso es la inercia de un grupo ganador, de una cultura ganadora. Nosotros no tenemos ahora mismo ningún tipo de cultura ni identidad, por eso es importante que, aunque sean 10 jugadores los que te valgan, sean 10 jugadores que aprendan a ganar juntos. Yo por eso siempre voy a decir que hay que ponerlos en el campo y en una situación en la que puedan tener éxito para ganar, aunque sea haciendo la misma jugada 60 veces. Si la haces bien, haz lo que sea mejor para ganar, siempre. Álvaro, no hay más preguntas, señor. Precisamente, has puesto un paralelismo. Compro 100%. Has puesto un paralelismo que me ha gustado mucho y que me demuestra que parte de la gente que tenemos es un poco faltuca. Tienes una seña de identidad en el equipo con el Do Your Job. Y lo coges y lo tiras por el garete. Cosa que no comprendo. Yo entiendo que no tengas a Belichick. Y me parece bien. Pero tú no puedes deshacerte de algo que tienes tú ya y que lo tienes impuesto y que lo tienes interiorizado. Algo que tardas tantísimo tiempo en poder generar, en poder crear. Y lo lanzas por el retrete a las primeras de cambio. Dan Campbell gana el primer partido en noviembre, como bien has dicho. Si no me equivoco, fue un 1-10 o algo así. Diferencias. Todos sus jugadores matan por él. Todos sus staffs, tanto ofensivos como defensivos, matan por él. ¿Por qué? Porque el entrenador es un líder. Y el entrenador es una persona que hace piña y que une tanto la banda como el equipo. Y el problema es que lo que ahora mismo tenemos ni une la banda ni une al equipo. Y yo por eso precisamente es por lo que estoy preocupado. Y es por lo que intento, que igual no me he explicado yo correctamente, pero es que a mí lo que realmente me duele es eso. Es que se está rompiendo un nexo de unión que teníamos y que existía. Y es lo que a mí no me entra en la cabeza. Eso fue una acción voluntaria, ¿eh? Cuando llegó mayo se hablaba de que lo primero que hizo fue quitar todas las fotos del régimen antiguo, de la victoria, no sé cuánto, porque él decía, no, porque si queréis ver fotos de gente ganando, los tenéis que ganar vosotros. Pero fue mucho la idiosincrasia de deshacer. ¿Se hizo eso de verdad? ¿Eh? ¿Sí? Eso no sabía yo. Lo primero que hizo fueron todas error las fotos. Tremendo error. Todo lo que había en los pasillos de Belichick lo quitó. Ya no solo los logos, sino todas las fotos de Brady, y etcétera. Está aquí algo, te voy a dejar ahí, que yo no lo sabía, pero es que no creéis que es un error. Sí, sí, lo hablamos aquí, Aitor, y le vamos bestial. A decir que era una falta de respeto y un error a lo que ha sido. No, me falta de respeto, me suda la polla. Ninguneas la historia de tu club, tío. Claro. Ninguneas tu pasado y ninguneas todo. No tiene sentido. Más allá de eso. No hay un objetivo, ser como el de la pared, tío. Si lo vienes en la pared, tío, eso es lo que quiero hacer yo. Que tienes que crear tú, que crear de la nada, vas a crear, no. Pero siempre tienes que tener unos referentes. Si te quitas el referente, ya no tienes nada, tío. Pero, no tienes nada. Aitor, al hilo de lo que ha dicho Álvaro, de esto de que quito las fotos, es que Mello empezó ahí, acabas agujero. O sea, porque si fuese otro entrenador que te traes, me lo invento, al amigo Kingsbury, pues lo entiendo. Pero Mello, Kingsbury. Pero Mello, ni aunque seas. Aitor, déjame explicarte. Aitor, deja que. Tío, pero es que no lo puedes hacer ni aunque seas Vince Lombardi. Aitor, escúchame lo que te quiero decir, que me vas a acabar dando la razón. O sea, viene uno de fuera y lo puede quitar porque quiere poner su puto sistema Kingsbury o el puto este que está en Broncos o el que quieras. Pero es que Mello está en esas fotos. Mello ha sido capitán de esos equipos. Ha sido capitán de esos momentos. Es que qué mejor que lo tienes tú a mano para ganarte al vestuario y decir, yo he estado allí, yo lo he hecho, se puede hacer. Sí, o sea, lo tienes en la mano para ganarte al vestuario y que sean tu ejemplo. Y te entierras tú solo. Te entierras tú solo. O sea, es que es una cagada. No, pues para mí no es bueno que esté Mello en el este. Pues para no, es sí. Yo he ganado. No, porque no. Mello no ha ganado absolutamente nada. Porque Mello es entrenador, no es jugador. Pero como lo ha entrenador, sido. No ha ganado, como entrenador no ha ganado absolutamente nada. Por lo tanto, no ha ganado nada. Ya no, está. Lo que se tiene que ganar es el vestuario. Porca, ¿cuántos jugadores han sido buenísimos, han acabado de ser entrenadores buenísimos? Poquísimos, muy pocos. Muy pocos. Yo creo. Para mí son cosas que no tienen nada que ver. No, pero para ganarte el vestuario. Que hay que tener referentes. Siempre hay que tener referentes. Y Mello ha querido romper la baraja y no puede ser. Es imposible. Porque no puede ser. Porque Mello cree. O sea, el error que está cometiendo Mello es que él cree que puede hacer todo mejor que Belichick. Y es imposible. Tienes que coger de Belichick cosas. No puedes creerte que tú sabes todo. Iván, ese es el grandísimo error que está cometiendo Mello y por eso precisamente se la está pegando. Es que es por eso, porque no está siendo inteligente. No porque no sepa, sabe la hostia. No porque no sepa manejar a la gente, sabe hacerlo. Lo que pasa es que está totalmente perdido. Está perdido. Yo creo que no lo sabe. No, o sea, yo, no es que está perdido, es que no sabe hacerlo. Discrepo a Gorka, un tío que ha sido capitán, Pavelicic, capitán de ese equipo, capitán de ese vestuario. Escuchas hablar a los jugadores que han compartido con él, todo el mundo habla maravillas de Mello. Sí. Y no ahora, ¿eh? Antes de ser entrenador, lo mismo. Creo que mucho lo que dice Aitor, como que está intentando a jugar, a estar en misa y en procesión, y no puedes estar en los dos sitios a la vez. No puedes jugar a ser el poli malo y el poli bueno. O eres el Mello jugador líder de vestuario, o eres el Mello entrenador, ¿no? Claro. Entonces, él tiene que decidir, o estoy en un lado o estoy con otro. Pero eso de dejarlo todo tan laxo, eso que aparece a Ongenu, a mí la foto esa de Ongenu con la moto es. Me mata, tío. Eso es lo que iba a decir yo. Yo lo que creo de Mello es que no. O sea, que tú puedes ser muy bueno dentro del equipo, porque además vas con el ejemplo de que tú lo haces, de que la gente te sigue, etcétera. Y hasta ahí podemos estar de acuerdo. Pero es que luego fuera, desde la banda, tienes que gestionar más cosas. Y yo creo que es lo que él no sabe. O sea, que igual a la hora de, no voy a decir de hablar con los jugadores, posiblemente tenga más facilidad para dirigirse a los jugadores que pudiera tener Belichick. Pero no sabe gestionar el equipo. Y como no sabe gestionar el equipo, no va a saber gestionar ni jugadores, ni entrenadores, ni coordinadores, ni preparador físico, ni de hablar con Wolf, ni nada. O sea, eso no te parece normal, eso, Gorka. O sea, que esas cosas no las sepa hacer, a mí me parece normal. Yo eso no se lo voy a achacar. Lo que voy a achacar es toda la puta mierda que está haciendo del resto. Porque que no sepa gestionar bien el equipo y que se le escape cosas. Lo entiendo. Joder, tío, eso es que no le voy a decir nada. Se lo voy a pedir si lo hace mejor, pero si no lo hace, dice. Que es entendible, está aprendiendo primer año. Pero, tío, hay cosas que son de sentido común, ¿sabes? Esas las cosas que hay que criticar. O sea, yo cuando... Empecé... Las cosas de nivel 2, pues eso le podremos criticar en el futuro si sigue en el equipo. Si claro, no. poner el mismo punto de vista a Mello, ¿vale? Que a Drake May. O sea, es un entrenador rookie. O sea, puede cometer fallos, le puede faltar colmillo a la hora de pedir lo del tiempo muerto. Una vez que jugamos con un tiempo muerto y perdimos, creo que era en un halftime, por mitad de la temporada, no me acuerdo el partido, pero fue una cagada. Pero son cosas, hostia, si tenemos paciencia con si entendemos que estamos tirando la temporada a nivel de que no nos importa el resultado, o bueno, es secundario para nosotros ganar o perder el partido, hay que dar esa paciencia también a Mello. Lo que sí que es verdad, que a mí se me escapa, y a mí me chirría, es la imagen que estás dando como institución, como vestuario, como gestor de grupo, como líder, ¿no? Porque al final el líder, sí, un líder está dentro del campo, pero tú tienes que dar ahí una armonía, tienes que dar un empaque al producto que estás dando. Y es que ahora mismo, de verdad, somos un hazmerreír de franquicia. Sintiendo lo que han sentido, la vergüenza que han sentido los Jets, los Atunes... Y otras franquicias que han estado 20 años haciendo estos errores, que es que nos hemos reído de ellos, tío. Si tú te estás riendo de toda la vida del gilipollas que de tu pueblo, lo último que tienes que hacer es hacer lo que hace el gilipollas de tu pueblo. Y los hemos tenido en la misma división, tío. No se puede hacer eso, es imperdonable. Yo apuntillo dos cosas. Una que decía Iñaki, otra que decía Álvaro. De Iñaki, que efectivamente creo que hay una falta de sentido común enorme en cómo está actuando fuera de vestuario. No por justificarle, pero quiero poner en valor pues que creo que la presión que tienes que tener estos momentos encima como head coach de los Patriots es enorme y posiblemente pienses que estás listo para llevarla y esa falta de sentido común estoy convencido de que es por esa presión, porque estoy con Aitor. Es un tipo que ha demostrado muchos años ser más centrado de lo que ahí mismo estamos viendo ser. Y luego estoy con Álvaro, completamente de acuerdo, porque cuando he entrado antes de empezar a grabar y estabais entrando uno a uno, estaba también un poco pues, contando cómo él había visto la preparación, los primeros drives después de 15 días inactivos, porque has tenido tiempo de sobra, y estoy completamente de acuerdo. Es que más allá de todo lo que está pasando fuera, tú te sientes a ver el partido de Patriots de otro día, y lo comentábamos en Discord, es que no está preparado, es que te cogen cosas muy sencillas, y humildemente Jesús y yo y mucha gente hemos dicho estos días, pues, ¿qué vamos a ver nosotros desde aquí, desde el otro lado del océano? Cuatro seguidores de habla hispana, bueno, pues tampoco no sabemos tanto, tío, pero si no sabemos tanto y nos resulta obvio que no está tan preparado, pues algo pasa dentro de esa casa, tío. Eso es así, estoy de acuerdo contigo, Álvaro. Yo, por matizar un poco todo el tema del partido, a mí después de que llevamos 16 o 15. 15. 15. Después de 15 semanas. No, 14. 14, 14, 14 semanas. 14, 14 semanas, uh-huh. Más pretemporada, más agencia libre y tal. Sí que dije que yo iba a hacer balance a final de temporada. Pero más allá de eso, lo que estoy viendo que es lo que se empezó, bueno, un proyecto nuevo, vamos a darle tiempo y tal. Yo lo que me fijo es un poco como hago con mis pacientes, ¿no? O sea, a mí me viene con unas circunstancias, me encuentro una cosa, intento evaluar esa cosa, pues necesito staff nuevo, traigo un entrenador, traigo un coordinador, tal, no sé qué, no sé cuánto, y en función de eso le pones el tratamiento y veo la evolución. Yo la conclusión que saco a día de hoy de todo lo que se ha hecho es que hay jugadores que se han, o sea, que firmaron la renovación aprovechando que se fue Belichick y dijeron, es mi momento, trinco aquí, porque en otro sitio va a estar la sombra de la duda de si es Belichick o soy yo, y me las llevo muertas, y están bajando los brazos, porque yo creo que Dagger es uno de esos, Jonathan Jones es uno de esos, que han venido a llevarse las muertas. Luego, hay cosas positivas, al contrario que dices, bueno, pues están respondiendo bien. ¿Qué es lo positivo que sacó de este equipo? Tres cosas: Cristian González, Drake May y Anthony Van Pelt. Son los únicos que han demostrado profesionalidad y progreso. Mejor o peor, se ve que González es puñetera élite, que ya está empezando a salir en todos los programas para verlo, porque seca a Harrison ayer, ha secado a todos, y una estadística que sacaron el otro día con todos los que se ha pegado, y tiene un 25% de completos, y se ha pegado con las grandes estrellas de los equipos rivales. Drake May, que decíamos muchos que dónde sabrá y tal, todo lo que ha aprendido y cómo cada día es más líder, más campeón, más ambición, cómo juega. Y luego Van Pelt, que podemos criticarle que es un play caller, pues bueno, rookie, que no sabe, que toma malas decisiones, vale. Pues bueno, pero va aprendiendo. Pero se está viendo que hay una pequeña evolución, aunque sea lenta, del juego. O sea, y que está haciendo pues algunas cosas, está sacando en valor. Luego, pues lo que se ve, que es que no tienes una línea, que entonces es una línea disfuncional, que tampoco le deja funcionar mucho. Tienes unos receptores que, cuanto menos, son cuestionables, pero, joder, el juego con los Titans, que no lo veíamos, lo está poniendo y Drake May lo está leyendo, el check down. No sé, a mí me parece eso en el aspecto positivo. Y luego lo que ha dicho Álvaro, es que llega, se te lesiona un tío en un partido como, o sea, en un deporte como este, que las lesiones es como las salen en las comidas, que tienes que contar con ello, puedes echar más o menos, pero coño, se te cae un linebacker y se te cae toda la defensa, entera. Esto no es culpa de Bailey. A ver, no, yo... pero me, o sea, no, me, no, no, me refiero, claro, por supuesto, claro. Pero... No es culpa de Bailey. O sea, es que es todo el conjunto de decir, hostia, ¿por qué no sale? O sea, se me lesiona un tío y esto ya no funciona. Covington, ¿qué haces, tío? O sea, tienes que empezar a mirar más cosas. Entonces... Yo lo que veo es que Mayo entra en una decadencia de Belichick y por lo tanto él tiene toda la excusa para montar su cultura, cambiar y yo creo que quería, digamos, abrir la ventana, que hubiera un poquito más de libertad, etcétera. Yo creo que la imagen de Ngwenu le va a acabar persiguiendo porque al final creo que eso ha demostrado, probablemente sea un detalle y sea completamente anecdótico, pero creo que ha demostrado que se le ha ido de la mano y que ha perdido el control. Y luego para mí el haber intentado imponer tu cultura y que evidentemente no sea ninguna, porque ahora mismo eso, sea lo que sea, no ha calado, ¿no? Yo me acuerdo escuchar a Villanueva que te hablaba de del storytelling, de la pieza, digamos, que te unía filosóficamente esa temporada y que te convencía de me voy a matar por este equipo, me voy a matar por esta idea, me voy a matar. No, tú tienes que acabar motivando a esa gente para que se mate 16 partidos, porque van a la guerra, tío, y van físicamente al puñetero límite. Eso no ha calado. Y luego, además, eso se ha unido, que claro, destrozas lo que hay, tú no acabas de imponer una cultura, y luego, además, desde mi punto de vista, está ejerciendo un modelo de liderazgo en el que simplemente es una especie de gestor de personas que hacen su tarea debajo como si lo tuviera completamente delegado. Pero tío, tú serás rookie, pero tú al final eres el puñetero head coach y eres el último y máximo responsable. Entonces, si el ataque no funciona, si la defensa no funciona, si el kicker no ataca o si el left tackle no mueve, pues te vas y lo entrenas tú o haces tú a ver qué narices pasa. No puedes estar allí como estos modelos ahora de liderazgo, que vas, te reúnes a ti y le dices, oye, tío, pero ¿qué pasa con este trabajo tuyo? Y no sé qué. Y no tomas ninguna decisión y no haces absolutamente nada, tío. Y el responsable eres tú. Y tú tienes que... Javi, un apunte solo y le dejo, Paco. Eso es lo que dijo a principio de temporada, que él lo que quería era evolucionar o desarrollar jugadores y no lo está cumpliendo. Empezó la temporada bien, pero no lo está cumpliendo. Eso es lo que se decía a principio de temporada, ¿no? Mira, Aitor, Javi, contaba Tom Brady hace tiempo en una entrevista que con el afán de sacar tiempo durante el tiempo, hablaba de vacaciones, ¿eh? De por qué era tan importante que no se alargase la temporada y disponer de vacaciones, porque durante los meses de partido dices, si esto te lo tomas al 100% como yo lo hago, no tienes tiempo. Y contaba que era los martes por la noche, cenando en casa, en su casa, con McDaniel y Belichick cuando preparaba el playbook, iban a cuando extraían del playbook las jugadas que querían utilizar para la semana siguiente en función al equipo que tenían enfrente, ¿no? Y decía la persona entrevistada, pero siempre iba a ver el chico a cenar con vosotros, decía, no. Dice, pero si no iba, era peor, porque al día siguiente teníamos que reportarle. Es decir, en esta reunión teníamos que dárselo bien madrugando más o bien quedándonos otra vez el miércoles con él en la oficina. Por tanto, si venía, mucho mejor, ya habíamos ganado ese tiempo. Al final te quedas con lo que está diciendo Javi. Es decir, Bill Belichick decía, me parece muy bien que lo hagáis juntos, pero luego me tenéis que reportar. Y seguramente en esa reunión el gruñón solo escuchase y dijese, bien, bien, bien, y diese algún apunte. Pero como tú estás diciendo, es la última persona responsable. Tú aquí no puedes salir ante un micro y decir que no tienes, o insinuar que no tienes ni otra idea de qué va a hacer tu coordinador defensivo o ofensivo y delegar culpas. No puedes hacer eso, tío. Eres el head coach y esto es así. Tienes que ser el último responsable de todo lo que se hace en el campo. Y por eso me gusta... supervisar absolutamente todo lo que se hace. Claro, claro. Es que es exactamente así. Por estar eso va a ser tanto muy de complicado. Todo. Claro, pues, las jugadas que se van a hacer, claro. Del game plan, si se van a hacer ajustes, hablarlo... Yo por lo menos, tío, todo, si están... en mi curro, y al final yo soy un puto mindundi, pero en mi curro, si algo pasa con la gente que está trabajando para mí, que yo no me entero y me entero por otro lado, a mí me llevan los demonios, tío. O sea, yo quiero saber todo lo que está pasando y todo lo que sucede y todo lo que pasa, porque es la única manera de que yo no me equivoque. Ya está. Y al final es un tema de que no nos equivoquemos todos, porque cada uno hace su parte y el que está un poco por encima tiene que saber lo que está haciendo el resto para... porque eso tiene un sentido y vas hacia un lado, tío. O sea, no puede ser que tú digas... O sea, a mí por lo menos me cabrearía salir en un sitio diciendo, no, tío, es que no me había enterado. No, es que este ha tomado una decisión y yo no lo sabía. Tío, eso es tu puñetera responsabilidad. Y yo voy a hablar con el tío y le digo, esto no puede volver a pasar, tío. No salgo públicamente y digo, no, es que yo no lo sabía, es que yo no... No, es que eso no es así. Sí, sí. Es que eso no funciona así. Por eso. Y las ruedas de prensa son así porque son... Se empiezan a rajar en vez de coger y hablar, yo qué sé. Que tienes un problema... entre May y Ute, tiene un problema, por lo que sea. Y lo que haces es salir y criticarle. en vez de coger y hablar. Por decir que no será así, ¿eh? Pero, perdona, Aitor. Pero es lo que dices tú. Javi. Eso no es posible, porque así no va a funcionar. Estuviste tú en la rueda de prensa de Londres. Estuviste en la rueda de prensa de Londres. ¿Y qué pasó? Otra. ¿Qué pasó? En esa razón también. Esa fue en la de Londres, que todo el mundo se quedó loco. Bueno, yo creo que ya os lo he contado, ¿no? Pero el primero que sale creo que es Dagger o Osborne, ya no me acuerdo, y luego sale Mayo. Estábamos todos los periodistas más o menos que conocéis, estaban allí, de los que habían viajado, los super guays de la tele no, pero todo el resto estaban allí. En la rueda de prensa de Mayo dijo lo de no me gustan los equipos soft, usó la palabra soft, y a partir de ese momento todos los periodistas desaparecieron y se metieron en el vestuario. Todos. O sea, hubo un momento que estábamos yo y otros dos allí mirándonos a ver quién hacía las preguntas, porque claro, siguieron saliendo jugadores. Y era como... ¿Pero qué quiere que haga yo la rueda de prensa con este de aquí? O sea, hubo veces que salieron los jugadores y se le hicieron dos preguntas y ya está. Porque claro, no había nadie. 7 u 8 periodistas, todos los famosos, se metieron en el vestuario, los que tenían acceso. Porque el tío este dijo lo de soft. Y en ese momento yo creo que puede ser un toque de atención, etcétera, pero el problema, tío, es que tienes una falta de responsabilidad sobre todo lo que sucede, que para mí tú puedes dar un toque de atención, pero la responsabilidad es tuya, tío. El liderazgo... Que lo que transmites es que pierdes la responsabilidad. Y eso, Javi, el liderazgo se demuestra liderando, apoyando y tirando para adelante. Lo que no puede ser... Dime. Termina. Ah, Lo que no puede ser es que digas que no sabes lo que pasa por debajo, que no sabes qué es lo que pasa con los jugadores, cuando el máximo responsable eres tú. O sea, es que a mí no me entra en la cabeza. Y quería decir que para la gente que nos siga habitualmente, en esta gran familia que somos, tío, y nos escuche, si se remonta a principio de temporada y escucha lo que estamos diciendo ahora, se le tiene que venir un nombre a la cabeza, ¿eh? Que es Aníbal. Aníbal esto nos lo dijo a todos claramente cuando nos explicó el organigrama de la organización y lo que nos podía pasar, y es que no se ha equivocado en nada, por desgracia, ¿eh? Yo aquí por también darle una vuelta, y no, yo creo que ya les hemos dado no suficiente, porque yo les daría más, pero ya ha quedado claro que, bueno, un poco la opinión. Quería preguntarle a Álvaro algo que lo habló por el grupo, que me pareció muy interesante, que por cierto tenemos un grupo de Telegram. ¿Ah, sí? De toda la comunidad. ¿En serio? Correcto. Sí. Y donde echamos buenos ratos con cerveza, ¿eh? Y pedimos... ¡Ah, tío! ¡Nuestro patrocinador! Y de hecho, tenemos hasta una lotería de Navidad en marcha. Que quien use la aplicación de tu lotero, que busque el grupo Patch SP... Y si quiere entrar alguien, está puesta la entrada a 5 pavos. Se puede seguir comprando boletos. Y la necroporra, claro. Y la necroporra, que eso irá a final de temporada. Que todavía no la he hecho, tío, por cierto. Pero bueno, yo la tengo que... Por cierto, dice Paco Tabaco, denle like al directo, a YouTube. Dale me gusta, que eso nos viene muy bien. Campanita, por favor. No, la campanita me la pela, pero el like, ese sí. No, también ahí a la campanita. Antes de cambiar de tema. Quiero hablar de lo de los jugadores soft que ha dicho, de lo de las declaraciones de esto. Si vamos a cambiar, quiero matizar esto. Cuando el jugador no tiene agresividad es porque no tiene muy claro lo que tiene que hacer. Y eso lo tiene que saber Mayo. O sea, vale que te puedes creer que cierta gente pueda tocarse los cojones y ir blanditos. Pero con... No sé quién ha dicho antes lo de la cantidad de jugadores que hay, que hay muchos que han firmado, pero otros muchos que no, y que son jornaleros. Y creer que esa gente son soft, gente que no tiene asegurado el futuro, yo creo que hay que hacer una lectura más allá de que no, que los jugadores son blandos. Igual tienes que mirar que no tienen claro lo que tienen que hacer, que tienes que trabajar más, igual simplificar el sistema, que tienes que cambiar ciertas cosas, hablar tu coordinador defensivo. O sea, no se puede coger y decir, no, es que los jugadores son blandos. Y a la coges, te vas, encima montas la de San Quintín, como ha dicho Javi, y a tomar por. Y la culpa de los demás, que son soft. Yo qué sé, que vayan a casa y que se peguen hostias, yo qué sé, con un martillo, que se pegan hostias en el brazo a ver si se les endurece el brazo. iba, no sé, un poco, iba un poco por esa línea y todo era más a entender. Y quería que esto nos va a explicar Álvaro mejor, que lo explicó por el grupo y me encantó como lo dijo. Aquí hay dos cosas, tanto el ataque y la defensa, y ahora explícanoslo tú, Álvaro, que no sabemos a lo que estamos jugando, y no solo de los centros en Mayo, sino los centros también en Wolf, ¿vale? Que es el perfil de jugadores que hemos traído. Hablábamos al principio de año que queríamos meter una West Coast Offense, pero los perfiles de jugadores que hemos traído, vale, Gibson lo compro, pero el resto tampoco estamos trayendo ese perfil de jugador. Y luego en la defensa, Álvaro, explícanos tú mejor, porque la defensa no tiene ningún sentido. Se quita, pone, saca, trae, y la defensa es que no sabemos ni a lo que jugamos. No hay ya ni siquiera defensa base. El otro día veía de single high a Kyle Dagger y es que se me arrancaba los ojos. Sí, bueno, es que ya aquí entramos en la parte chula. Hablas de la defensa. Realmente esta semana pasada ya Barmore ha podido jugar un poco más y ya se han visto, yo creo que los frentes que de verdad quieren sacar. Se veían frentes los que veías por el centro a Gotchau y a Barmore. Veías a White en uno de los edges, luego un entochete, como podía ser Equale, por ejemplo, Farms, o incluso también este hombre, Eric Johnson, que también está él, pero lo ha puesto también de end, y luego con Jennings como outside linebacker. O sea, ya están poniendo las cosas que quieren hacer. Pero aún así, ahí estamos teniendo. Yo ahí sí pienso que hay gente que está un poquito ya fuera de sitio. Gotchau pesa 150 kilos. Y Eric Johnson, 145, además que eso lo tengo apuntado. Los dos tienen snaps anticompetitivos en los que el tight end de Arizona, Tip Freeman, 124 kilos, los pone con el culo en el suelo, tío. Y eso es duro. Pero yendo a tema de esquema, sobre todo en defensa, yo tengo la sensación de que no terminan de entender, sobre todo a jugadores que han firmado, que realmente los han firmado porque tampoco había gran cosa, la agencia libre era blanda. Y optaron por renovar lo poco que les había funcionado, porque Tabá hizo buen año el año pasado. Dagger, en teoría, es un tío que viene para ser el corazón de tu defensa, más o menos. Y es eso, lo de Dagger como single high, yo creo que se expone solo, lleva toda la temporada rotando por ahí, y tú lo ves, es un tío que no tiene rango de cobertura de single high porque no tiene esa lectura, tiene los pies planos en el suelo, se queda mirando al quarterback, se queda mirando a Murray. Y no es capaz de interpretar lo que hay en el campo delante de él, identificar matchups que tiene que ayudar, no es capaz de aportar. Y luego Tabay, por ejemplo, es un tío que jugando de outside linebacker un poco más en la bola o de inside linebacker como complemento de un tío que tiene la lectura y la capacidad de reventar un gap, entra bien y viene con la escoba y hace mucho tackle y, oye, ayuda mucho. Pero está perdido. Como inside linebacker no tiene ninguna capacidad de identificar un gap, de entrar, no juega cuesta abajo, va por inercia y tiene encima al lado a Ellis, que yo ya, a Christian Ellis, yo decido ignorarlo, me rindo un poco porque entiendo qué es lo que es. Es un tío que está aquí para ser el 53 de una plantilla con lesiones, entonces se te mezcla el hambre con las ganas de comer. El problema, no hay culpables directos si quieres ponerte, pero no hay nadie que ayude en ese sentido. El esquema no está siendo capaz de encontrar situaciones ventajosas para jugadores que tienen talento. Dagger no es malo, yo me niego, te lo juro, yo me niego a pensar que Dagger es mal jugador, porque yo no he visto un mal jugador los años que ha estado aquí. Lo que sí lo veo es perdido, veo snaps en los que habla con los compañeros, no saben lo que tienen que hacer, hay un motion, se pierden. Son cosas básicas, no saben pasarse jugadores en cobertura en zona, dos tíos se van con el mismo que te está haciendo un clear out porque no se comunican, no son capaces de saber si hay uno al exterior, la zona exterior tiene que cubrirla. Son cosas muy básicas que de verdad te quitan un poco te descorazonan, porque tú piensas, estos tíos no son malos, yo me niego a pensar. Y es inaceptable que haya esos problemas en jugadores profesionales, y no porque sean profesionales, es por las horas que echan. Quiero decir, esos problemas que me decías tú son los problemas que tenía yo cuando jugaba. Que la gente no se sabía dar cobertura, que no se sabía en el este, que no sabía el cambio de este. Pero claro, entrenábamos ni 10 horas a la semana. Estos que entrenan, las 10 horas las hacen en día y medio, y aparte tú luego todo lo demás. Un detalle es sobre lo que totalmente inaceptable que pasen estas cosas. Y eso es un equipo que tiró al principio de inercia, que ganamos a los Bengals, muy bien, con agresividad, empezamos con ganas, ganamos un partido de puta madre, y luego el equipo, no sé, se ha pegado un frenazo y ahí se ha quedado. Y no hay más que dudas, y no sé, es que lo de Brown fallando snaps, tío, es que no tiene ningún sentido, pero esos son errores de Pee-wee's. Sí, te puedo decir. Siempre se decía, además, que Belichick decía que lo más básico era enséñame un intercambio entre center y quarterback, que es lo que Belichick entendía como el fundamento y lo más básico. No puede fallar en la semana 15. Es como si juegas a tenis, tienes que saber pegar a la bola. Pues eso, lo mismo. O sea, que... Pues el snap, ya está. Eso es lo básico, ¿no? Decías, Álvaro, en los dos touchdowns del último cuarto, que entran libre con él, uno por un lado y otro por el otro, el defensive tackle por el que entra está en el suelo. Le han hecho un pancake en los dos. O sea, ya no es solo las que tú dices, que también, sino es que en la jugada de gol, que es cuando ya, joder, tío, o sea, el Ben Van Don Break, o sea, es que ni en eso, tío. O sea, nos tiraron a los dos defensive tackles, no los tiraron. O sea, ya... Sí, y es parte de lo que dice Aitor, de eso de no es tanto... Hay veces en las que sí que se ve que no saben lo que están haciendo, pero hay otras veces en las que yo lo que identifico es que no se sienten cómodos con lo que están haciendo, se saben inferiores, saben que el rival sabe sus debilidades y las va a explotar, y juegan estresados, juegan tensionados, y eso provoca también errores como sobrepersiguen motions que delatan coberturas y además comprometen mucho. Hay una jugada de Dortch, que Dortch es un gadget, Dortch es simplemente un ejecutor, y es una screen que hace, creo que son unas 40 yardas, 30, 40 yardas, que es una jugada que voltea el campo, y todo parte de un motion de corner que Ellis sobrepersigue en exceso. De hecho, cuando la bola ya ha salido de la mano de Murray, Ellis está corriendo a la dirección opuesta. Ese saber que la defensa rival va a sobreperseguir es lo que te da la confianza para hacer ese play call y dar la bola a un jugador que va a salir en ventaja. Esa jugada está, o sea, se ve tan bien ejecutada, que es lo que comentaba antes de empezar a grabar. Hay veces que el rival parece un equipo histórico, porque la jugada está tan bien ejecutada que dices, esta jugada es una genialidad. Y lo es porque nos han pillado. Saben perfectamente dónde fallamos, saben que estirar esta defensa en horizontal es una tragedia, y realmente González podría ser el mejor cornerback de la historia, que no iba a salvar nada, porque no hace falta. Puedes estirar a Tabay en un high-low, puedes buscar a Ellis en una cobertura, al hombre, o simplemente buscar un mismatch. Yo vi dos, tres veces a Pettus con McBride. No puede ser. Y eso a Belichick es que al final compara es injusto. Y pero aquí y en el banquillo y Mapu Healthy Scratch y está Pettus cubriendo. Claro, es que si a mí me ganas, tío, porque le has lanzado 13 balones a Marvin Harrison, que es un fenómeno, y le ha ganado a González, yo me la envaino. Si me ganas con McBride, que ha estado doble cubierto todo el día, pero se lo ha encontrado porque es un top 5 de la liga, yo me la envaino. Ahora, tío, si me estás ganando con un tight end que es top 5 en un mismatch clarísimo, eso es, la culpa es tuya. Atacando el edge con bloqueos horizontales por desplazamiento del tackle, que nos lo hacen 3 o 4 veces, copiado de otros partidos anteriores y que no hemos sabido corregir, que no corregimos durante el primer y el segundo cuarto. O sea, si es que es todo igual, volvemos a dejar la zona underneath. Cuando nos juegan en formaciones pesadas y nos hablan en empty, cogen y buscan siempre a Tabay, que se queda con el que le toca, a veces hasta un receptor, tío. O sea, es todo un despropósito. O sea, es tan despropósito. Sí, sí, el manual está escrito y no hay ninguna capacidad de generar una solución. Y cada semana se repite. Vuelves a ver la misma. No, o sea, y luego otra que nos hacen mucho es que es no sé cómo se llama la jugada, pero os la explico. Nos cargan con todos los, digamos, con todos los líneas defensivos a nuestra línea, cargándola a la derecha o a la izquierda, arrastran al guardia, al center, al tackle y al que esté al exterior del tackle, y el linebacker, el segundo linebacker por detrás, entra por el hueco que han generado por detrás y es el que le da la hostia a May o a Ramondre, que es la que nos hacen en el tercer ayuno y en el cuarto ayuno, que no corre Drake May e intentan meter a Stevenson por el hueco. Bueno, pero en esas dos jugadas podrían haber puesto una defensa normal, porque en la primera de las dos, Leydan Robinson falla un bloqueo que además lo tiene hecho y lo falla de una manera ridícula, acaba con la barriga en el suelo y él entra el defensive tackle entra en el backfield y revienta a Gibson. Y en el cuarto down, una jugada era un poquito más conservadora, más a lo nuestro, era un pull de un Wenu, que realmente es lo suyo. Y Bederian Lowe es el que falla el bloqueo, que además competitivo. O sea, son jugadas anticompetitivas. Y es que podían haber plantado un paquete ligero con 7 defensive backs y nos habrían frenado, porque nos ganan en el punto de ataque, llegan antes a los gaps que nosotros y encima no somos capaces de mantener a un línea con los dos pies en el suelo. Entonces, el esquema... Y que Arizona... Perdón, ¿queréis un chiste? El partido, simplemente Arizona gana el partido antes trateándonos. O sea, ve las debilidades que tenemos, dice, vamos a hacer esto, esto y esto. No, juegan las sumas y restas, como puse el otro día. Anti-strat. O sea, no hay game plan. Es simplemente coger las ideas de para hacernos daño y decir, estos hacen esto, esto y esto. Vamos a hacer esto para joderles. Aitor, ¿escuchaste la previa que estuvo Salva con nosotros? No. ¿Lo que dijo? Dijo, mira, van a hacer esto, esto, esto y esto. Es lo que han hecho. Yo por buscar y así, ¿no? Y acertó. Por buscar un rayo de luz. Esto lo he hablado alguna vez con Álvaro por privado. Y él hay un jugador que él le tiene mucha fe, que es Lyden Robinson, de cara a futuro. Y yo es que por más que lo veo, no lo termino de ver. Entonces, que cuéntanos algo, venga, Álvaro, para ilusionarnos con ese tío. Inevaluable. Es inevaluable. Es el optimismo de al final, porque hay que entender lo que comentaba al principio Chus, de sabemos dónde estamos y hay que intentar reconstruir. Yo intento buscar una pequeña rendija de algo que yo vea, que diga, oye, mira, pues a partir de aquí podemos construir algo. Y tú ves que Lyden Robinson debuta en una posición que no ha hecho nunca, que es el left guard, y lo ves ejecutar el outside zone perfecto, que es lo que le pide el esquema, y tú dices, oye, podemos construir algo a partir de aquí, pero luego tienes un tercer down en el que realmente es que pierde el leverage al principio, y tiene una falta incomprensible. Tiene whiffs en bloqueos absurdos y entonces, claro, yo que lo miro mucho porque ya he establecido esa conexión emocional de decir, tío, he hablado bien de ti, hazlo bien. Hazlo bien. Claro, me quedo a veces sin palabras porque digo, yo creo que a lo que quieren hacer, que es una línea ofensiva un poquito más ágil, más física, que sea capaz de moverse en horizontal, mover pockets para dar más opciones también a mí, eso va a desbloquear muchas cosas, muchas RPO, muchas más carreritas diseñadas. Pero hay que hacer lo básico, hay que plantar una línea que sepa estar quieta antes de pensar en una línea que se pueda mover. Y ahí es donde estamos fallando. Y por eso también el game plan del otro día fue un despropósito, porque tampoco había mucha fe de que se pudiera verdaderamente ejecutar. Y al que final... ahora mismo, Álvaro, la mejor noticia que tenemos a estas alturas de temporada es que Drake May está vivo, porque es que es así. Hay una de información que ha salido, no sé si la habéis visto, que salía antes que en Telecinco, creo que ha sido, que estaban dando la gala, ya están preparando la gala de Inocente Inocente. Y lo tiene Iñaki por ahí, porque nos tiene que compartir un tuit. A loro, ya, ya están con el material para Inocente Inocente. El tuit dice, Del Petus actualmente es el tercer rookie con mejor graduación en la posición de safety según PFF. Petus viene de un draft de free agent de la Universidad de Troy, no sé qué, y la abuela fuma. A ver. Aquí la cuestión, yo lanzo pregunta y por favor que me responda. Es que PFF tiene que cambiar su manera de medir las cosas. No, yo... tiene que cambiar de su camello. No de su madera. Sí. Yo me voy a poner en el otro lado. Analizando bien la frase. ¿Rookie safety en qué? En las borracheras que se pilla, será bueno. No, o sea, quiero decir, vamos a analizar bien la frase. ¿Alcohol ingerido? Yo creo que es en la palabra rookie safety. Si analizamos los 32 equipos de la liga, o sea, bueno, los 31, que no somos nosotros, yo creo que es que no hay cuatro rookies. Igual es que son tres. O sea, es que igual voy por ahí, ¿sabes? O sea, es que rookies que jueguen también, de safety, igual es que solo son esos tres, ¿sabes? ¿Quién era el 3? El 3 de 3, ¿sabes? Exacto, 4. Eso es. Lo decís aquí por el chat. ¿Quién era el para PFF el mejor puntuado del partido domingo de los Patriots? Porque esto también es de risa, tío. Christian Ellis. Era Christian Ellis. ¿Christian Ellis? ¿Pero qué cojones? Porque hizo una buena jugada. Luego hizo 400 cagadas, pero hizo una buena jugada. Se estropean los goyos, van con él porque se elimina. De muchas jugadas se elimina él porque se posiciona mal, sobrepersigue, lee mal y no participa. Pero luego es verdad que... como buen jugador de equipos especiales, es un tío que tiene velocidad para llegar y hacer un tackle. Oye, que pregunta Álvaro. ¿Ves que pueda pasarle lo que le pasó a Bentley y por eso Hightower le tiene fe? Es decir, que a veces que en un momento le pueda hacer clic la cabeza. y funcione? No sé, pero... Es una pregunta complicada, ¿eh? Porque es muy... Joder. No, complicada no, de creer, quiero decir, que pueda pasar. Sí, sí, yo creo que no, yo creo que no. Por el simple hecho de es un tipo de jugador muy concreto, el físico que tiene también, como yo creo, como mid linebacker, no hay futuro ahí. No, el marco, ni la capacidad de lectura... como linebacker de paquetes de cobertura, pero en un equipo que precisamente tenemos tres strong safeties que deberían ser de los mejores de la liga. Entonces, yo no sé qué puede sacar de Christian Ellis, más allá de, oye, paquetitos de vez en cuando, un poquito de rotación, refresco, un linebacker un poquito más dinámico, puede cubrir a un running back bastante mejor, por ejemplo, que Tabay. Entonces, oye, ahí le puede sacar. Pero es una pieza de tener, o sea, en un roster de 53 que lo tienes redondo y dices, tío, pues me permito el lujo de tener aquí a este tío para ponerle 8 snaps de defensa. Escucha, de Spy. De Spy por la velocidad que tiene. De Spy es cooler, tío. Ayer no con Murray un par de veces. Ayer paró a Murray una vez, sí. El mejor Spy que hay tenemos es cooler. Y ha hecho 2 sacks. Lo mismo de Spy. Sí. O sea que... Y ayer casi hace otro que le joden con Murray. Casi le hace otro. Que por cierto, no se nos olvide hablar de los árbitros, por favor. Porque si nosotros hacemos el ridículo, lo de los árbitros. Hola, al menos señor. Nos roba Hola. Algo de protagonismo. Hola, señor B365 y señor Mr. Potato. A ser el grandísimo hijo de la gran puta del árbitro que me robó la intercepción de... Eso le iba a decir las tremendo estadísticas. Tremendo hijo de la gran puta. Hostia. Tyler Murray, 0 touchdowns, 0 intercepciones. Digo, iba a decir, una, pero se la quitaron. No, notición. Esto te va a gustar. ¿Cuánto era? 200 y pico pavos, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado? Notición. El trato está hecho. Michael Vick es entrenador de la Universidad de Norfolk State. Ojo, Norfolk Michael Vick, pero si es coach, Norfolk State. Norfolk State permite las peleas de perros, ¿no? Tiene el logo del equipo no es un perro. No me jodas. Sería tremenda. No sé. Hostia, a ver, Norfolk State, ¿qué? Que eso lo tengo que buscar. Norfolk State Hokies. Uy, os iba a decir una cosa. State Hokies. Son perros. A mí una de las cosas que más me ha preocupado este año es el tema de la defensa. Y es que es una de las cosas que teníamos esperanza, porque creíamos que traíamos una base anterior al estar Hightower, al estar Mayo, ¿no? Pero, está muy bien hacer experimentos y está muy bien cambiar de tener opciones. Yo os puedo hablar de lo difícil que es a un jugador cambiarle de rol y cambiarle de posición dentro del campo en cualquier deporte. Porque es que para eso no necesitas cualidades, para eso necesitas IQ. O sea, para eso necesitas inteligencia. Ya, pues cuando... Jesús, no me vale. Son los mismos jugadores del año anterior con Benchich. No. Si el año pasado sabían hacer el click... Para, Paul, un segundo. Ahí no voy a estar nada contigo. Yo he visto el mejor jugador que tenía Coyotes, que he jugado yo con él, y que era una puta bestia, le andaba mareando que si linebacker y safety, un nivel de juego más lamentable, pero es que no era capaz de hacer absolutamente nada. De hecho, a uno casi lo mata, porque en una jugada que medio se enteró y estaba por ahí, uno le pegó tal hostia del cabreo que llevaba, porque no se enteraba de la misa a la mitad, y te estoy diciendo que es el jugador... De con el que yo he jugado con más IQ y totalmente perdido. Un día linebacker, otro día safety, otro día linebacker, otro día safety. Y a final de temporada no sabía ni por dónde le va el aire. O sea, es destruye jugadores el cambiarle de rol. Los destruye totalmente. El único que tenemos así es Mapu y no juega. Entonces, pero, o sea, si estamos hablando que Dagger le están poniendo sin el high, tío, y luego le ponen de Will, y luego le ponen de Strong, y luego le ponen de Robert, y luego le ponen... Y de middle linebacker, ha jugado. Un día estaba en técnica 9, en línea. Digo, pero si es que se le va de la puta olla. A lo que quiero ir. Sí. Que tú puedes cambiar la estrategia de tu defensa. pero en el momento en que tú cambias las piezas de sitio y tú a Dagger le estás pidiendo cosas que no sabe hacer porque tú creas que tiene las cualidades para hacerla, te estás cargando al jugador y te estás cargando al sistema. ¿Vale? Te lo pongo muy sencillo. O sea, Pablo Covington. Yo he tenido jugadores. La posición de 3 y de 4 en el básquet ahora es muy parecida, porque tú juegas con 4 que se abren y con 3 grandes. Y tú muchas veces quieres jugar por jugar un mismatch o por jugar un ajuste, y a un 3 le pones a jugar de 4 y le estás perdiendo porque no sabes jugar de 4. O a un 4 le sales a jugar de 3 y cuando tú quieres que un ala pívot te juegue de cara al aro y te juegue movimientos de 3, no saben jugar de 3, aunque tú creas que tienen esa capacidad para jugarla. ¿Vale? O sea, le estás sacando del sistema. Y estás sacando al jugador del sistema. Y como ha dicho antes Álvaro, a un buen jugador, si tú le pones donde no debes, le estás perjudicando, le estás empeorando. Ahí está la capacidad del entrenador de saber a qué jugador le puedes pedir eso. Por eso hablo del IQ. No todos los jugadores están preparados para jugar en varias posiciones del campo. Y eso tiene que ser el entrenador el que vea si puedo hacerlo o no puedo hacerlo. El único que así es Peppers, sí, que ha demostrado que sabe jugar hasta de nose si le pones. Los demás, qué sorpresa con Belichick. O sea, vienes del mejor head coach de la historia, que no es que potenciara a los jugadores lo que eran buenos, sino que les ocultaba todos los vicios que tenían. Dagger con Belichick pero colaba. Es que precisamente eso es lo que hemos perdido. El saber evaluar a los jugadores lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Exacto. Eso es lo que se está haciendo mal. Eso es lo que se está haciendo mal. Exacto, entonces no estás cambiando tu defensa, estás intentando cambiar a los jugadores de sitio. Y ese es un problema. Mira, yo el otro día tuve. Un problema de evaluación de jugadores. El otro día yo hice un. Me salió de chiripa, pero hice un experimento con mis chavales. Jugábamos un domingo por la tarde. Yo pensaba dar descanso el lunes y los chicos dicen que no, que quieren entrenar y que prefieren descansar otro día, ¿vale? Pues entrenamos el lunes. Nosotros el lunes hacemos un entrenamiento ligero. Hacemos una recuperación y tal. Y joder, se me ocurrió. Digo, mira, vamos a hacer una cosa. Terminamos el entreno con un 5x5. Yo hago dos equipos. Paz, paz, paz, paz. Y cuando voy a tirar el balón al alto, les digo, chavales, el 1 va a jugar de 5. El 2 va a jugar de 4, el 3 va a jugar de 1, o sea, los cambié totalmente los roles. Entonces, claro, como era un entrenamiento de cachondeo, vale, ¡puf! Y empezamos a jugar nuestros sistemas y empezamos a jugar nuestro partidillo y tal, y nuestras risas y tal. ¿Por qué? Pues porque llegaba el base y se metía al poste bajo y posteaba. O llegaba el base, el pívot, y te marcaba el sistema y llegaba y botaba y dijo. Y cuando terminó el entreno, le digo a mi ayudante, digo, ¿tú te has dado cuenta de una cosa? Joder, que no lo hemos pasado de puta madre. Sí, no lo hemos pasado de puta madre, pero ¿te has dado cuenta que todos los jugadores se saben todos los sistemas en todas las posiciones? No. Porque el cachondeo que teníamos, al final se estaba jugando. O sea, todos los jugadores estaban jugando a lo que tenían que jugar. Pero esos son 2 años de trabajo, ¿eh? Son 2 años que llevamos con el mismo grupo. 2 años que llevamos trabajando lo mismo y yo, hostia, Iñaki, me tengo un mosqueo ahora mismo porque está el tío ese con la mano ahí y pensaba que querías hablar desde hace una hora y es que y te iba a decir, ahora te dejo, Iñaki, ahora te dejo. pero no sé si me entendéis, o sea, ya, perfectamente, sí, pero, de hecho, Jesús, si me dejas, de hecho, no, perdón, quiero puntualizar esto, claro, lo que dice Jesús es así, pero es que en la NFL eso es imposible. Por eso, o sea, por eso tú, ¿qué quieres decir? En el básquet es posible, en la NFL es imposible. Es imposible que alguien juegue de center, juegue de cub y juegue de tackle izquierdo, claro, y de corredor y de receptor. Es pero a lo que voy. El baloncesto por lo menos es posible. Pero a lo que voy, Aitor, es que eso me está demostrando que mis jugadores saben a lo que juega su compañero. Sí, para saber dónde tiene que estar en el campo. Yo, Jesús, por puntualizar lo que tú dices y en la línea de lo que ha dicho Álvaro y dar un toque de optimismo y de alegría a la gente que nos escuche. Que no lo necesitarán porque, madre mía, qué momento. Es que lo comentábamos hace 2 o 3 semanas, los jugadores que tenemos no son tan malos. O sea, posiblemente con un coordinador defensivo que ponga un poquito de orden y a cada uno en su sitio y sepa, como estáis diciendo, sacar lo mejor de cada jugador y tapar defectos y virtudes y explotar virtudes, nos encontremos que en esa situación que a mí me puede parecer que nos faltan, ¿verdad, Álvaro, 14 y nos sobran 16, pues no sea así. Que tengamos mejores jugadores en algunas posiciones de lo que pensamos. Es lo que yo quiero pensar. Bueno, yo pienso lo contrario. Hay jugadores que no valen ni para esconderse. Hay jugadores que no valen ni para esconderse. Estamos normalizando. Ahora mismo el equipo es inevaluable. No puedes saber lo que te vale y no te vale. Es inevaluable. Tienes jugadores que han dado mil oportunidades. Las oportunidades que tengas. Es un equipo totalmente disfuncional. Es como si ponemos a González. Vale, sí, González va a funcionar, aunque seamos nosotros sus compañeros. Aquí estamos siete, traemos tres colegas, viene González y ya sabemos que es bueno. Pero si pones a Robinson con nosotros, y Robinson, o sea, nosotros no sabemos qué tenemos que hacer la línea, y Robinson tampoco, va a parecer gilipollas, pero va a parecer gilipollas también Kelce, si le pones de, en vez de center, le pones de guardia, a Kelce, a que se ha retirado, le pones de guardia con nosotros, y todo el mundo va a pensar que Kelce es malo. Pero que falta... O sea, inevaluable el equipo, es inevaluable. Que faltan jugadores, faltan claro, playmakers en defensa. Le faltan jugadores también a los Lions... A los Lions, a los Bills, a los Niners, a todos les faltan jugadores. En la defensa, salvando ahora mismo a Barmore del front seven, ¿quién más puede ser titular el año que viene? Nadie. ¿Belly? Nadie. Titular. A ver cómo llega. Viene... Nadie. Faltan no, jugadores. Tiene derecho a que podamos dudar. Belly. Por méritos hechos ya, no por otra cosa. Belly, Wise. Vale, Barmore, secundaria. Wise. Que hay una falta de talento tremenda. De front seven. No tremenda. Falta talento. No falta talento en la secundaria. Secundaria falta un poquito de esquema, yo creo que orden. Falta. No, secundaria no, front seven hablo. En el front seven. No tenemos edge. O sea, a mí me puedes decir que poner que bueno, vas a estar toda la vida con Jennings. El parra son los padres. Que faltan jugadores. Que no tenemos ese desde el principio de la temporada. Que con Ximélez y con... ¿Quién era el otro que teníamos? Uche y te lo has cepillado. El de la Liga Master y Uche, tío. O sea, los únicos Edge. Y uno lesionado y el otro traspasado. O sea, ya está. Si es, pero eso es de principio de temporada. O sea, eso ya lo sabíamos. Y ya sabemos que necesitamos Edge. Pero no uno, tenemos que saber tres. Uno de rotación y dos más. Porque es lo que dice Álvaro. Es que está jugando en tíos de 140 kilos. A ver, pero ¿dónde se ha visto eso? Joder, al revés, cambias y dices, vale, si tengo tres tíos, las líneas muy grandes, voy a jugar una 3-4, tío. Es lo que me vale ahora. No quiero jugar una 3-4, pero este año pongo una 3-4. Ya está. Y a tomar por culo, tío. Hay que hacer sobre la marcha. No tiene sense. Pongas una 3-4 y pones a Dagger de linebacker exterior. A tomar por culo. Mejor o peor, pero no le vas a mover, tío. Va a estar ahí. Y puede hacerte linebacker exterior. Puedes echarlo incluso un poquito para atrás o subirlo más en la línea. Y en el otro lado pones a quien te salga de la polla, como si pones a Ellis. Luego tienes ahí todo el problema de actitud también. O sea, por ejemplo, ves a Schuller y Schuller sale y se come el campo. Pero tienes ahí a cada tío ahí que es que tiene el mismo IQ que la Maep esa que sale con el churumbel en lo de los gemelos. Ojo, tío. Que es que necesitas meter gente que al menos transmita algo. Schuller está jugando fuera de posición de spy, pero sale al campo y ves un tío que se deja los huevos, que es un tío que transmite cosas, que enchufa a la gente. Ves a Farms... Y a Eric Johnson no tienen la culpa de tener que estar ahí jugando la cantidad de snaps que juegan, pero es que no transmiten nada. Tabay jugó un día que no había dormido, que había nacido su hijo, que está jugando fuera de posición. Por eso me parece, por ejemplo, con Tabay nos estamos pasando de atizarle. A mí Tabay me parece alguien aprovechable, pero hay otros jugadores que no. Está fuera de... Tiene que hacer un rol que no le va. Chicos, vamos a dar los premios, porque... Del partido no vamos a hablar más. Y el viernes... No vamos a hablar, espera, los árbitros. Vamos a hablar de los putos árbitros. ¿Tú? Bueno, si quieres ahí en el Goyo. Eso. Es que, escúchame, Hitor. ¿Los árbitros le vamos a dar al Goyo a los árbitros? El viernes tenemos invitado o invitados para hacer previa de Bills. ¿Vale? Ya lo dejo ahí. Y por cierto, recordar, las previas siempre en YouTube. Las previas no se suben al podcast. Así damos un poco de vidilla al canal de YouTube. Que tenga algo de contenido exclusivo, ¿vale? Álvaro, ofensivo. ¿Premio mejor jugador ofensivo del partido? Sí, señor. Bueno, no, se suele hacer de los nuestros, por lo general, pero bueno, hay veces yo, que puede se lo iba a dar a uno nuestro, yo se lo daría a Antonio Gibson. Yo creo que es un tío que está eléctrico con la pelota en la mano y es de los pocos que cuando la tocan ves que, quitando a May, que no creo que estuviera particularmente así, asá, más que nada por el esquema, o sea, bueno, por lo que pudo hacer, yo creo que Gibson, me voy con Gibson. Lleva un par de semanas que el tío ha hecho clic y me gusta. Como running back 1.5. Más que y le están usando mejor, ¿no? Yo creo que le están empezando a usar mejor. Sí, a darle un poquito juego de pase, rutitas cruzadas, que está el tío, era receptor, tiene buenas manos y está pudiendo correr. Pero si funcionaba hasta las carreras por el medio, que hizo alguna por el medio y... Sí, funcionan muy bien. Esas carreras en las que hace doble pull con el guard y el tackle, o con los dos guards, que Van Pelt tiene todavía sus cositas, ¿eh? A mí me gustan esas carreras donde los dos guards hacen el pull y toda la línea barre, y al final lo que tienes que hacer simplemente es correr a contrapelo y eso Gibson lo está clavando. Ramondre estuvo muy bien también, que yo le llevo dando palos todo el año, pero Gibson me pareció mejor jugador de ataque. Fantástico. Es que de hecho en carrera tenemos Ramondre 5.3 por acarreo y Gibson 4.7, o sea que se corrió razonablemente bien. Uh-huh. Y eso contando que hay varias carreras que te paran en el backfield porque tenemos una línea que a veces no es competitiva. ¿Paul? Yo se lo voy a dar a Matt Patricia, que era un tío que como play caller ofensivo era lo peor que he visto. Pero era un tío profesional. Y visto el desastre de staff que hemos tenido a partir de ahí, me quedo con un tío profesional que al menos sabía llevar un vestuario y jugábamos mal, pero jugábamos. Ahora no se juega. Me parece bien. ¿Jesús? Yo es que no lo sé. Yo lo dejaría desierto. Porque es que la primera parte me pareció un truño de partido y la segunda parte, sinceramente, es que no la he visto. O sea que no voy a engañar a nadie. O sea, no voy a dar un... Bueno, le dejamos desierto y ya está. Venga, desierto. Si no pasa nada, o eso está. Se lo puedes dar. Escúchame, que aquí tienen premios hasta hoy en Sunset. O sea, que no pasa nada. Dáselo a Rafael, honorífico, Jesús. Claro. Al menos se lo das en vida, no se lo das post-morte. No es a título póstumo, entonces. Vale, Rafael para reír con porras. Si la mandas antes de que casque, sí, cabrón. Claro. Ya, la cosa es que la tengo que mandar. Paco. Mira, yo lo tengo claro. Había sopesado Gibson, también estoy de acuerdo con Álvaro, pero se lo voy a dar a Drake May porque no es que haga especialmente su mejor partido, pero yo durante el partido estaba un poquito cansado el domingo, participaba un poco en una sala de Discord con vosotros, pero estaba escuchando, y hay un momento en el que sí pensé, joder, tiene mucho mérito, y no lo estamos comentando, que el chico, este tío, recién llegado, no entre en pánico, no entre en desesperación con la mierda OL que tenemos, con la mierda ataque que tenemos, y no le ves encogerse nunca, no le ves... venís abajo, no le des hundirse, tío, mantiene el tipo, está y hace lo que puede, y eso tiene mucho mérito. Para mí se lleva el premio por eso. Me parece bien. ¿Doc? Pues yo, como es lo claro, o sea, ofensivamente lo que más me ha llamado la atención del partido ha sido Gibson, que parece ser que hemos descubierto ahora que el agua moja y que si se hacen las cosas como se tienen que hacer, el chaval funciona. Más allá de eso, me voy a quedar con Marcus Jones, porque la única en la que le sacan del ataque lo hace bien. O sea, la screen bien hecha, bien recibido, el pase de May, correr la ruta, lo hace de puta madre y gana no sé si son 20 o 30 yardas sí, corriendo bastante. Por fuera. O sea, me parece... o sea, fue el mejor jugador del ataque en proporción, o sea... 18 yardas, 18 yardas por jugada, a ver quién lo ha hecho del ataque. Efectivamente. Entonces, para mí, Marcus Jones, porque es que lo hace perfecto y lo hace mejor que tíos como, por ejemplo, Baker, que se supone que se tiene que saber eso y no sabe ni dónde está el vestuario, Jalen Polk, Butte, que no sabe recepcionar el balón, o sea, Marcus Jones. ¿Aitor? Yo se lo voy a dar a May como Paco. Y suscribo todo lo que ha dicho y añado. Que hace todo eso sin quejarse, sin reírse en la banda, pero sin llorar tampoco. Manteniendo la compostura, haciendo las cosas bien en las ruedas de prensa, dando buena imagen y todas las cosas que son necesarias. Y haciendo un... 19-24 has dicho, o sea... 19-23. De 23, es más de 75% de pases completados, con los receptores de verbena, el ataque, o sea, la línea de ataque de vacaciones, o sea... Me parece que tiene demasiados atenuantes en su contra, como para no dárselo. O sea, aunque a pesar de que el partido tampoco es... Pero es que cuatro pases fallados, tío. Es que cuatro pases fallados sería más del 80, ¿no? Más del 75, más del 80% de pases completos. O sea, no... Si lo tengo que dar a él. Y luego tiene una cosa fuera, que hay una... Que lo sacan en el partido, en el directo, se ve... Que está haciendo el equipo no sé qué en la defensa o algo, y el tío está con Brissett, que están los dos hablando de algo del partido, o sea, de como de una jugada, de tal, no sé qué, y están los dos pendientes de lo que está haciendo la defensa, y por detrás están, y por detrás está la verbena esta de animadoras masculinas que tenemos en el banquillo. Yo tengo una duda, y por favor, ayudarme. Si tenemos que hacer un test de inteligencia, un 3x3, ¿no? Si está Jesús por ahí, esto muy de básquet. Entre Douglas, Buti... Douglas, Buti, y a ver, ¿a quién más podemos meter? Y a Burr, o a Baker. Y estos tres, yo te digo que ganan estos tres. Seguro. Ah, andaría ahí, ¿eh? Seguro. Esto es la élite, ¿eh? Sí, los nuestros no. Ya falta meter a Ana Julia. Bueno, oye, no. Estaba Lorimoni también, pero ya había que meter cuatro. Y ese subía, elevaba mucho el nivel. Lorimoni es premio Nobel de la paz y de ciencias, por lo menos. Pero sí, si es más lista el que le han pillado con el cadáver por el Google Maps que a. Tía. Que a hostia. O sea, no me jodas. Como hostia, a cuidado, ¿eh? Bueno, pues yo, como creo que está todo más o menos claro, voy a hacer la nota discordante as usual y le voy a dar el premio ofensivo a nuestro querido Melenas Schuller, porque recibió un balón cuando, estando fuera de la banda, que saltó, que pegó un brinco y lo cogió a la primera cuando no era para él. La mejor jugada ofensiva del partido. Que pegó un brinco, dices tú, pero ¿qué te has fumado, tío? Que estás a tope en la banda y cuando el juego no va contigo. Pues eso, porque esa intensidad siempre me equipó. Imagínate tu vida sin querer a Schuller, tío. Una mierda, tío. O sea, el sprint que se pegó en Londres, tío. Yo estar en Londres, mirar la banda, la nada absoluta y el tío que se pegó en sprint de medio campo al otro medio campo a tope, porque patatas, es que te gana el corazón, tío. Se puede hacer flexiones con palmada en un partido, yo qué sé, pues cualquier cosa sacará. A mí me rompe el corazón, sí. Sería muy triste la vida sin Schuller, tío. O sea, imagínate esto sin Schuller. Terrible, tos al psicólogo, pero de la misma. Ni esta terapia de grupo, macho. Bueno, lanzo pregunta. ¿Alguien que no voy a dar el defensivo a González? No. Vale, siguiente cuestión. Es que porque sí, creo que es lo más unánime que te puedes echar a la cara. No hay ni para cachondeo. O sea, ni de farol se lo puedes intentar colar con otro jugador. O sea, hostia, aquí en equipos especiales estoy viendo que hay también grandes nombres, ¿eh? Grandes nombres. Sí, sí. Álvaro, equipos especiales. Yo se lo quiero dar a Austin Hooper porque el contain del edge izquierdo en la jugada del field goal que fallamos. Lo pierde, pero no lo pierde lo suficiente como para que podamos culparle de algo. Entonces, me parece un avance, porque creo que bloqueando en el lado izquierdo de los field goals es peligro para nosotros, y no perdió demasiado. Entonces, como los equipos que el otro día estuvieron ahí, Austin Hooper, porque lo está intentando, y yo le apoyo. Por cierto, Álvaro, me acabas de recordar una cosa. Nuestro compañero Iván ha hecho un estudio que hemos compartido por Twitter y que lo tenemos en el grupo de Telegram, con la correlación de los field goals fallados, field goals acertados, la distancia de dónde estaba, por dónde se fue cada uno de los field goals, todo, todo. Y luego la correlación de los aciertos y los fallos y el resultado final del partido. Una idea de olla que ha hecho Iván. Así cosa que, de kickers. Cosa, los que por cierto, que es nuestro kicker de confianza. Los kickers no son personas. Por eso ya le he dicho, digo, tienes que jugar de tight end, porque los kickers no son personas, y los punters tampoco. Pero juega de tight end, así que ya podemos eso, confiar ya, un poco más. Que por eso él. Ya le he dicho, digo, tú aférrate a tight end, que si no, no eres persona. Correcto. Paul. Yo a Del Petus, por darle algo a ese y que se lleve algo bueno también. Porque el despido se lo va a llevar, vaya. No, es que no. Es el tercer mejor safety rookie. Cuidado. Eso se lo va a llevar también. Caution, ¿eh? Caution con eso. ¿Jesús? Va a dar una placa PFF. Pues yo voy a ser constante, porque como ha dicho Álvaro, los equipos especiales no estuvieron muy allí. Se lo voy a dar a Baringer, porque para mí es el más regular de todo el cuerpo de equipos especiales. Vale. ¿Paco? El mismo argumento, se lo voy a dar a Baringer porque como no hay nadie de equipos especiales que pueda decir que está especialmente bien, pues me ciño con ha dicho Jesús en de quién no hablo mal. Pues, está cumplidor, está correcto, pues adelante, te lo llevas. Vale. ¿Doc? Pues lo mismo, el menos malo, el otro día, el que está en su línea, Baringer, es que no hay más. Sí, incluso en los halls está haciendo un buen trabajo. Sí. Aitor, yo se lo voy a dar a Schuller porque quiero que se lo lleve Schuller, no porque haya hecho algo especial ni nada, pero ya me he acordado de él con todo, bueno, porque sí, hemos estado hablando todo el rato de él y como quiere, no he hecho nada especial, pero como quiere que gane él, pues se lo doy a él. Pero Baringer, desde luego que fue el mejor. Bueno, y yo voy a dar un segundo voto a un jugador que no es nuestro, que es Charles Ryland. Muy bien, porque el tío lo hizo bien y con nosotros no hizo ni el putísimo huevo. Lo cual demuestra que a veces un tío, un kicker, en un equipo no funciona, pero entras a otro esquema con otra situación, otra confianza y de repente funciona. Que además lo estuvimos hablando en Discord. Exacto. Que es curioso que a veces un jugador de un perfil en un sitio no funciona, le cambias a otro sitio diametralmente opuesto y de repente entra en otro mood, entra en otro rollo. ¿Estás hablando de McCourty? No, ahora. No, Aitor, pero por ejemplo. No, el cambio de posición es el cambio prototípico. De un corner horrible le pasas a safety y es que. No, yo lo digo por kickers, que por ejemplo hablábamos de nuestro siempre querido Folklore, que joder, estaba en Dallas, estaba en Jets y le echaron. Y tío, vino con nosotros y nos ha dado tres temporadas súper estables en una posición y nos hemos olvidado de esa posición como que no existiese. Y oye, tener un kicker fiable da una tranquilidad, ¿eh? O sea, pues imagínate, ahora vamos a hacer un ejercicio. Imagínate lo del kicker, ¿no? Un kicker que en principio no depende de nadie, aparte del holder, que es un trabajo además bastante normal y bastante rutinario. Le afecta tanto el cambio de equipo cuando no depende más o menos de nadie. Imaginaros lo que puede cambiar un jugador. O sea, si a un jugador le pones en un entorno o a otro, o en otro, puede cambiar totalmente. Ahí te lo digo yo del fútbol. Y eso lo digo por lo que hemos dicho antes, que el tema de qué jugadores valen y qué jugadores no valen. Sí, vamos a mencionar y pensar que hay que esperar y hay que ver cómo van las cosas. Porque hoy puede parecer que el Aiden Robinson es lo más lamentable que hay, y el año que viene lo organizas bien y puede parecer un jugador bueno si le das la vuelta al calcetín como la tienes que dar. o si Laiden Robinson fuese a cualquier equipo funcional o de otra manera. O sea, si en un kick eso pasa, no os quiero contar en el resto de jugadores que son mucho más interdependientes de los compañeros. Completamente de acuerdo, Aitor, y porque lo veo en fútbol, digamos, por tres. Jugadores que parece que están defenestrados, que no sirven y los coge otro entrenador y los pone en otro sitio. O va con la tecla y de repente vas a verlos y dices, pues funcionan y bien. Es que esto es un deporte de equipo y son 11 contra 11. Es así. Y siempre gana Alemania. Bueno, a veces. A veces. Bueno, lanzo pregunta porque esto nos vamos a tener que explayar y, por favor, pensémoslo con coherencia, ¿vale? Y es el premio más importante de todos, que es el Goyo Solder Canon Solder Harmon Nueva Casa Newton José Juan Wynn McTetis Award. Que va Álvaro, ¿para quién va el Goyo? Creo que me falta Lore para tantos nombres. El peor, el más patrañas, el inútil, el parapléjico, el hijo de puta asqueroso que te dan ganas de meterle una cámara de gas. Ese. Dos veces lo ganó Solder, por eso sale dos veces. ¿Dos? O sea, si sale de Solder dos veces es que... Es duro. Es más bien mal. Yo se lo voy a dar a la libreta de Jonathan Kraft. Porque eso de estar ahí apuntando, uy, el play calling, no sé cuánto. Apunto. El fideicomiso. Del partido. Sí. De lo de fuera, lo de que estén ahí apuntando cositas en un cuaderno, a mí me llevan los demonios. Oye, está Matrioska en tu casa por lo que hizo. Ojo, ¿eh? Fideicomiso, ¿eh? Hola, soy Matri. Le gusta mucho a Matri Cádiz, ¿eh? Coño, ¿a quién no le gusta Cádiz? Claro, pero también es verdad. Yo prefiero las gaditanas que Cádiz, pero bueno. Bueno, vale. Yo te lo juro que estoy pensando que en cualquier momento vas a sumar Matri por ahí la cabeza por detrás. Y completamente de acuerdo, pero que... Escúchame, y Álvaro no le veo pinta... Álvaro no le veo pinta de jubileta, pero quién sabe, igual es un filtro de Zoom... Que who knows, ¿eh? Who knows. Lalo. Por la manera de argumentar igual parece, ¿no? Pues sí, no, más Matri, ¿no? Yo, mira, pensaba dárselo a la mujer esa que batió el récord Guinness de tirarse a 100 tíos en una noche, pero dije, voy a hacer algo serio, porque es el Goyo y hay que honrar el premio, ¿no? Pero ese es serio, tú, tirarse a 100 tíos en una noche. Entonces se lo voy a dar a Lenin Vladimir Rodríguez Valverde, que perdió las elecciones del Perú en las que se ha impuesto Hitler Alba Sánchez. Así que, bueno, felicidades al señor Hitler y Lenin, pues es una derrota, socio. Así que mi te lo remarco ahí, Jackie, para que lo apuntes bien. Sí, dame un segundo, por favor, porque esto tiene su yen ese qua. Lenin Vladimir Rodríguez Valverde. Dentro de unos años, cuando repasemos Goyo, diremos a quién votó. Y te estaremos buscando en Google, pero te vieron un tío así los pitios. Yo no me acuerdo. Hay gente muy ilustre en el Goyo, ¿eh? En las votaciones. No ganadores, que ganadores hay ilustres también, pero... En la necroporra alguien ha entendido mal y ha puesto porra como que pensaba que iba a ganar. Y ha puesto Eurovisión al Dama por el cante. Dicho, escucha, ya esto nos estamos pasando, la ha descartado, ¿eh? La ha descartado. Cuando ha dicho la chica, se quería batir el récord de los 100 tíos, se ha dicho, le voy a dar el Goyo al hijo de puta del 99 que no se le puso dura y le jodió el récord. Hombre, Paco, cualquiera persona de un poco de cultura general sabe que Alexis Texas tuvo 250 o 260 ahí dándole que te pego. No lo sabía, tío. Joder. Hombre, pero yo eso lo sé por un documental de nuestro siempre querido llamado Ron Jeremy, un hombre de cultura, un hombre que evidentemente Ron Jeremy tiene su caché y tiene su marca de Ron, ¿eh? Y no es coña, Ron Jeremy, ¿vale? No es coña. Y se llama Jeremy por casualidad, ¿no? Buscando Ron Jeremy, existe. Y eso, que por un documental de Ron Jeremy, el que lo organizaba era él. Y bueno, pues por las cajas. Jesús. A ver, yo voy a dar dos Goyos, ¿vale? Uno se le voy a dar al señor Love. Porque el otro día estaba viendo el partido y... ¿Vederio Love? Sí. Vale. Jugó, ¿no? Joder, chico. Bueno, bueno, se le llama jugar a eso. Si no hubiese jugado, igual hubiese jugado mejor. Saltó al campo y ya. Álvaro, comparte el vídeo que me has pasado, el clip ese de 8 segundos, que es mortal. No quiero reventar la noche. Estar estuvo, ya. Jugar no jugó. Comparte. Pesadillas. Comparte eso, tío, comparte que es tremendo. Comparte. No te guardes nada, Álvaro, que eso es enquista. Veo que está compartir. La terapia. Y el otro gollo, y este es... No hace falta explicación para lo de Lowe, no hace falta explicación. No. El otro gollo, y este es de corazón, se le voy a dar al entrenador del Barça de baloncesto por llamarse como se llama y por meterme en los líos que me mete. ¿Y cómo se llama el entrenador del Barça? Yacinkevicius. Sarunas Yacinkevicius. Gran entrenador estonio, por cierto. Oh, no, letón. ¿Qué? Sí, sí. Epa. De otro de los Balcanes. Exactamente. No quiero acordarme. De la Unión Soviética. El que no has dicho justo ese. ¿Paco? Pues mira, es que a lo no se lo doy porque tenía que haber jugado. De verdad, es que prefiero guardarme lo que opino, tío. No quiero, aunque ya es tarde y se puede, no quiero decir lo que pienso. Se voy a dar a Covington, tío, porque tienes que hacerlo mal y mal y mal y mal para estropear lo que te dejó Belichick, tío. Que solo por inercia y habiéndolo dejado ir, quizás hubiese tenido una defensa medio decente medio año, tío. Y es que ha sido un desastre. Así que para Covington. ¿Doc? Pues yo voy a dar dos también como Jesús. El primero como Álvaro, a los del despachito en la tribuna, tomando notas, es el primero. Y luego segundo a Jonathan Jones. O sea, es que me parece de exjugador lo que hizo. O sea, y más siendo un capitán. O sea, es que no saber dónde está Marvin Harrison y eso que es un negro que va vestido de blanco, que es que no lo ves nunca, que lo ves porque le acabas viendo el número todo el rato. O sea, es que vas tarde todo el rato, hijo mío. O sea, es que no... Que es que hubiera puesto a Chenique a defender a Harrison y hubiera estorbado algo más. Está recogiendo todavía lodo en Valencia. Era fake. Era fake. Yo me lo comí, ¿eh? Pero... ¿Ah, sí? Era... Buah. Sí. Le habían puesto dos palas. Me la acaban de meter entonces. Pero vamos, o sea, lo del amigo Jonathan Jones es que clama al cielo ya. O sea, es que es un exjugador. O sea, no... Antes que hablabais de darle la vuelta al calcetín, ¿se puede decir que con Jonathan Jones ya le hemos dado la vuelta al jamón y ya estamos rascando hueso otra vez por los dos lados? Hostia puta, ya no queda ni la cuerda. Bueno, termina contrato, Paul. Pues que empiece y que firme la jubilación, ¿sabes? En cuanto acabe el contrato, que presente los papeles en, como diría, en el INAEM y ya está. Como diría un gran presidente de una república sudamericana que está detrás de Iñaki, hacer los honores a alguno y decirle lo que diría ese tío afuera. A tomar eso, afuera. No os sorprendáis si acaba renovado Jonathan Jones y lo acabáis viendo de safety, de free safety. De free safety, es lo que estaba diciendo. Sí. Es que yo le ponía de free, pero es que... No sé, tío. No sé cómo no sé. ¡Hasta luego, Paco! Que sí. Adiós, chicos. Dale caña a Paco. Con tantas horas que habrá metido Covington de Tate, tío. O sea, ¿cómo no se te ha ocurrido a él ni a ninguno decir, pues voy a poner a Jonathan Jones de safety? Igual es donde menos estorba. Ha rotado, ha estado. De hecho, este año han pasado por el free safety. Yo he visto a Jonathan Jones, he visto hasta alineado de free safety. Te voy a decir que yo le ponía de titular de free. Es verdad, tío, pone ahí, tiene más o menos conocimiento del juego, va a tener tiempo para leer. Yo creo que es donde mejor puede ayudar al equipo. O sea, es que no entiendo nada, no entiendo qué está haciendo Covington. No. No, sin más. Héctor, tiene responsabilidades. Ya. Toma el toro por los cuernos, querido. Es que hay muchísimos y todos merecidísimos, o sea... Si lo voy a dar. Venga, escúchame. Voy a daros un capricho. Dale dos. No te quedes con uno. No, dos, no. ¿Qué va? Si ya, además, ya se ha dicho y se va a repetirme. Yo, es que lo más grave me parece lo de los craft, tío. Es que lo de los craft, es que no puedo. Ya he dicho que es para mí el mono vergonzoso desde que sigo el equipo desde 2007. Y se lo tengo que dar a ellos, tío. Es que no. No. No, es que dan ganas de meterle dos tortas. Aitor. O sea, es que cuéntame a mí que es tan gracioso, ¿sabes? Cuéntamelo, porque es que te voy a meter una hostia que te vas a volar del campo. Hay que abrir Patreon por todas las denuncias que nos van a llegar como aparezcamos por montón. Que ya se veía venir. Es que, ahora lo segundo más vergonzoso es el aplauso que se llevó Kraft cuando fuimos a la party en Londres. Y esto lo ha adelantado. Porque en eso ya no, yo negué, lógicamente, aplaudir. Yo no aplaudir. Pues una cosa es, vale, muy bien, Robert Kraft, qué bien. Pero no le voy a aplaudir a ese señor que mira la Aitor, te pongo uno para DJ Robert Kraft y otro para la libreta de Jonathan Kraft y de comiso. Por ejemplo. Si ya estamos de saldo, sí, no. Venga. Hemos venido a jugar. ¿Creéis que hay que volver a reactivar el tema de los mariachis a Boston, pero esta vez con un tono irónico y para que les vacilen a los Kraft, para que les llamen tiesos? ¿Alguna canción de que no tiene de tiesos o algo? Y se la liamos. Total, saben que hemos pagado nosotros, pero que arreglen cuentas con los Boston Mariachis. Nosotros ahí no vamos a estar ahí. La del Truani, un señor, no le pegaría, ¿no? O sea... Un saludo si nos escucha Martín, y decir que Martín siempre un crack. Lo escuché el otro día y uno de Inoy. O sea, que todo lo que hacemos es de coña, ¿eh? Si llega unos mariachis ahí a Boston, no han sido patrios España. Pueden haber sido unos patrios capitalinos o algún otro patrio yucatán o alguno de esos, pero nosotros no. Pero bueno, vale, llamémoslo X. Un saludo a Martín, siempre un fenómeno. Bueno, yo voy a darle el goyo a Buti por gilipollas. Ya está. No tengo que justificar más. Es que muy merecidos todos, ¿eh? Y alguno que se ha librado, porque hay alguno que se hubiera comido un goyo en un sitio normal. Lo que pasa que... Dagger. Se puede haber comido... La cola del goyo era larga, ¿eh? O sea, Dagger. Ben Brown. Dagger. Ben Brown. Sí. Empezamos Leiden Robinson. Metes a un Wenu. Wenu. A Dinosaurio Jacobs. Sí, los corredores, ¿no? Ojo a Aitor, que el otro día Onwenu subió al segundo nivel. Partiendo una Chaizón, subió al segundo nivel. Hizo doble equipo, subió al segundo nivel. No quememos a Onwenu todavía tampoco, a ver si lo voy a subir. Ojo, Álvaro, no te subas a ese barco. Que yo en algún examen de la carrera también saqué más de un 8, ¿eh? O sea que tampoco... Quiero decir que... Ojo, ¿eh? Ojo. Sí, en el MUR sacaste 8, ¿no? También, sí. Encima jugando a pequeñas. O sea que... No, pero es que todos, o sea, menos los que les hemos dado premios positivos, el 80% de la plantilla... Y algunos de la grada se lo hubieran merecido. Y desde luego del staff no te cuento nada. Por cierto, Aitor. Hasta Van Pelt en un partido normal se puede llevar el goyo perfectamente. Tenemos aquí un comentario en el chat de YouTube que hoy la verdad no hemos hecho mucho caso. Pero hay un mensaje de Javier Roldán y dice: ¿habéis visto alguna vez en el mismo cuarto a Matri y a Álvaro? No digo más. Doctor Jekyll y Mr. Hyde, ahí lo dejo. Vamos a mantener el misterio. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí. El viernes grabamos previa con invitado o invitados. Quien quiera pasarse, quien pueda pasarse. Bueno, ya sabéis, contenido en YouTube. Y esto va a ir directamente a iVoox, que lo voy a intentar subir ahora, porque si no se me voy a ir de madre. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Álvaro, por pasarte el primer día. Espero que no sea el último. Tienes el enlace, o sea que cuando quieras entrar, entras. Y nos vemos a finales de semana. Bueno, chicos. Un saludo. Y putos árbitros. Que les den por culo. Hasta luego. Y yo siempre que lo que pasa los tíos, que se vea la puta mierda partido. Bueno, chavales, yo os dejo que mañana tengo jaleo.